dimensiona tu espacio, tu media media. La conquista del espacio, el gran reto. Estos son los viajes de la nave Intercabum Prize. Misión durante los próximos 5 años y más: reactivar la industria del cómic en México, eliminar la piratería, descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México, con el capitán Oscar González Loyo, la primera oficial científica Susana Romero, el primer oficial médico Horacio Sandoval, oficiales vestidos de rojo Mariana Moreno, Rebeca Soriano, Mauricio Cosío, Alejandro Palomares, Eduardo Mendoza y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Kaboom Studio, una explosión de la emisión. Y nos encontramos en el martes de cómics. ¿Y hoy es qué día es hoy? Mayo 24. Y se encuentra con nosotros Susy Romero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Alejandro Forrest Gump Palomares. Hola, amigos, buenas noches. El señor, que no sé para qué vino aquí, la verdad, estamos muy contentos y felices con su presencia. Pero pues aquí está el señor Vicentari. ¿Qué pasó? Garjul. ¿Cómo están, chavos? Buenas noches. También se encuentra Lalo Mendoza en los controles. Hola. Y en el chat se encuentra Horacio Sandoval, alias El Pinolillo. Y al ratito llegan algunos otros cabunes. Lo que pasa es que están, los tenemos trabajando como esclavos, sin paga, sin nada, sin agua y sin comida. ¿Sin luz? Sin luz. Y con calor. ¿No? Hijo, sí. Bueno, pues vamos a empezar este programa con la primera pieza musical del señor Humir Diodato. Esta es una pieza de los años 70, que fue muy famosa en su época, que se llama Rapsodia en Azul. Regresamos, no se vayan. Recuerden que pueden escribirnos a cartoonmedia@hotmail.com para que platiquen con nosotros y pregunten todo lo que quieran saber de cómo se hacen los cómics, de los trolls, de algunos tips, de lo que quieran en cuestión de los cómics. Y regresamos, no se vayan. Cartoon Media. Dimensiona tu espacio. Cartoon Media. Cartoon Media. Thank you.

hizo también Porky and Bess y otras obras de jazz. Uh-huh. Pero esta es la versión de Eumir Deodato, que pues muchos lo recordarán, en la época de los 70 lo usaban mucho en televisión, la pasaban mucho en el... Está padre ese tema. Nada más que era la versión corta, porque esta es la versión larga. Y pues creo que ya tenemos algunos comentarios. ¿Cómo te llamas tú? Guacho. Nos dice Jorge, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Saludos. Carlos Imán, hola Cabunes, Catunes, saludos al señor Carjur del Jicamán. Saludos, señor Máquinas, que vive bailarina. ¿Qué tal, Carlitos? Saludos. Almendra, hola mi familia Cabún, ¿cómo están? ¿Qué tal les fue este fin de mundo? Ja, ja, ja. ¿Qué tal, Almendrita? Bien. Ahorita ya nos llegó otro fin de mundo de otro tipo. ¿Ah? Alguien me dijo que me comiera una hamburguesa en su nombre, ¿eh? ¿Qué más? ¿Por eso te comiste cinco? No. Dice Norijico, saludos y sáquense. ¡Saludos, Nori! ¡Hola, Nori! ¿No te has derretido, Nori? Oye, Nori, es para que estuvieras aquí con nosotros platicando. No, sáquese. ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Malvado! ¿Cómo dice? ¡Malvado, sáquese! A mí me dicen maldito. Ahí sí. ¿Qué más? Y cada vez que se le crece la nariz. Luis Fernando nos dice ¡hola! ¡Hola, Rido! ¡Saludos, Rido! Ivette, hola a todos los cabunes, buenas noches. ¡Saludos, Ivette! ¡Hola, Ivette! Alex Chamaco, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¡Yeah! ¡Hola, Alex! ¿Qué onda, Alex? Saludos a tu hermano. ¡Saludos! Y a todos, a tus papás. Don Javito nos dice, saludos bandota, sé que están trabajando a todo vapor y en el vapor del sudor generado por todos en este calor. Sí. No les cabun sauna, una explosión de aromas. Condenado Cabo. Hace mucho que no vamos al jardín, pues sí, ya desde que se está, yo creo que ya lo están convenciendo ahí señor tercero. ya no quiere venir con nosotros. ¿Verdad? Mm. ¿Qué estás viendo, Susana? Es un moscote ese. No es Nataniel. No sé. ¿Qué más? Saludos, Javín, y saludos a Gaby. Nos dice Marcelo. Hola, les mandamos un super abrazo desde León. Gianni Marcelo. Ahorita viene, hola, Gianni. Ahorita Marcelo. Viene Bombi para hacerles la entrada. No se preocupen. Saludos. Ay, y nos dice Javo. Pregunta, ¿vieron las imágenes que mandé de Don Gato y su pandilla? Qué feo cambiaron sus rasgos, ¿no? Sí, están. Sí. Vi una. Nada más vimos una donde sale la mano y ya. Sí, ya las he visto. Yo también lo vi. O sea, se ve padre el look de la animación, así como... Pero pues, sí es pura... Pero ya la animación, o sea, los dibujos no tienen la personalidad. Todos están iguales. Pues no se ve animación, nada más se ve la presentación de... ¿Qué son fotos o qué son? Sí. No, pero también está el tráiler y donde salen. Sí, se ve la calidad que tiene la animación. Sí, no. Así no la he visto esa. Pero... Perdón, Javín, creo que me mandó dos trailers, pero no he visto... Entonces nada más viste el otro. Sí. Ahorita lo vemos, Javín. Sí. Y pues queremos decirles a todos los amigos que nos están escuchando, que son como cinco, en el sentido normal, ¿verdad? Que vamos a estar en la Expo Comic MX, que va a ser en el Centro Banamex, que es Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, México DF. Y vamos a estar pues varios artistas, vienen... Creo que artistas internacionales como Richard Le Parmentier, que sale en Star Wars, es el que lo mata a Darth Vader, ¿no? En la primera película. Y Herb Krim, que es el maestro de maestros de cómic y fue co-creador de Wolverine. Uh-huh. De Wolverine. Estarán pues también Roberto Flores, Raúl Valdés, Oscar Pinto, Benito Fernández, José Luis Mansur, Jorge Mercado, Gustavo Rubio, Héctor López. Bueno, van a estar muchos porque ahorita tengo el volante primero, y hay más artistas. Van a estar lógicamente los cabunes. O sea que ahí vamos a estar con todos ustedes en el 17, 18 y 19 de junio en el Centro Banamex Expo Comic MX. Ahorita lo seguimos anunciando para que los que no nos hayan escuchado. Si es en el Centro Banamex, va a ser enorme la convención, por lo que parece. Pues espero, o sea que le haga bien a Richo Romero, que nos invitó amablemente, y pues esperamos que le vaya excelente en este evento que está organizando. Nos dice Rido, También por ahí me parece que vamos a estar en otra expo. ¿En cuál? Expo Excelencia Universitaria. Expo Excelencia Universitaria. Los mismos días. Los mismos días, no jueves. ¿Cómo lo vamos a hacer si nos vamos a desdoblar? Bueno, si fuera jueves esotérico, pues sí. No. Esto va a ser en... Esto va a ser en... También es Nuevo Center. ¿No? ¿Cómo le hacemos? Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Sí. Miren, los que no dibujan se van a la a la Excelencia Universitaria. Amén. Y nosotros nos vamos a la... No, no es cierto. Yo no tengo títer, ¿no? Este, ¿sabes qué? Vamos a tener que traer a Garjul. Miren, vamos a hacer eso. Para que no vea acá. A ver. No, no es cierto. No, pues a ver cómo le hacemos. Son los mismos días. ¿Por qué? Quiero saber yo por qué aceptaste dos convenciones al mismo tiempo en el mismo no, día. No, todavía está en veremos eso. Ah, es que a eso sí le gustó el folleto, por eso. Más que vale. Creo que hay más mensajes, Joaquín. Nos dice Fernando, alias Ruido. Ya llegó la plaga bubónica, o sea, el Ficamán, o para más sencillo, el Mikey. ¡Ya voy a Mikey! Espérate que converse con Diego Ríos, eso sí va a ser plaga. Pero aquí no, ¿eh? Por favor. Se sale, por favor. Bueno, si viene arriba en el radio, pues... Se van al jardín. Se van al jardín porque aquí no queremos escuchar. ¿Cómo sería una conversación de Ruiz con Mike, este guacho? Al ratito. Ahorita hace mucho calor y la gargantilla se me afloja. A todos. Y nos dice por acá, Norijico, espero pronto, muy pronto estar allá. Ni modo, Oscar, es karma. Hay que preparar colchones de comida. Es que, no, mira, qué karma tenemos ya. Te defendimos de Jorge Cavazos y nos... Y nos ves, echamos encima y a ves, los troles. Y ve cómo nos, cómo nos quedamos ya por defenderte. Y luego, este, la comida que tenemos... Se acaba de repente cuando vienes aquí. Ni nos alcanza y contigo menos. Hay dos cosas inevitables en este universo: el cambio y el hambre de Nori. ¿Y cómo se le ve la cara a Nori cuando? Así como peorito, sí. ¿Quieres otro pedacito? ¿Se puede? Órale. Pero es muy educado, ¿eh? Sí, no, no, eso me gusta de Nori. No como todos los pedacitos de Cagún. Que... Muy honorable, Nori. Nori, nada. ¿Qué más? Y nos dice por acá Chimendet, saludos de nuevo a todo el estudio, al Jicamán, saludos desde Alameda, California, Estados Unidos. Saludos, Chimendet. Saludos. Muchos saludos hasta California, gracias por escucharnos. Dice Carlos Simán, el fin del mundo llega cada noche y se inicia cada mañana. Exacto. Si no la controlas, no la fin. El fin del mundo, es que sabes que no supe yo bien de dónde vino el rollo este. A ver, Mikey, dije, pero creo que hubo un es un señor que, es un sacerdote, que desde hace bastante tiempo ha estado comentando que el 21 de mayo iba a ser el fin del mundo. Y después ahí que iba a comenzar a las 6 de la tarde de cada horario de cada país. Y ya de 18 de la tarde pasadas dijo, pues al parecer la humanidad una vez más ha esquivado el día del juicio final. Ay, no, pues. Tiene 88 años este señor, no recuerdo. Pero aparte fíjate que irreal y que ilógico. O sea, que el fin del mundo va a ser, en, obviamente como las horas son diferentes en los países, ¿no? Dependiendo de la geografía. Este, o sea, bueno, es ilógico. Bueno, visto desde el punto de vista cósmico, que lo hablaremos el jueves, si fuera verdad, sería un fin del mundo cósmico. Este, evolutivo, diferente a lo que se piensa con la destrucción. No, pero así como él lo ve, ajá. O sea, como se va a destruir el primero, en una hora se destruye una parte, en la otra hora, o sea... Sí, pero de todas maneras eso, el fin del mundo ya está, vean nomás cómo estamos. Hasta que se cumple el 21. Vean cómo estamos, cercas, inundaciones... Sí, no se han dado cuenta corruptos. Que esto es gradual, no es no, de la noche a la mañana y ya empezó desde hace mucho, ¿no? Entonces, este... Muchos decían, ay, nos salvamos, y algunos hasta se burlaron. Pero simplemente vean cómo está el mundo, vean el calor tan fuera de lo normal que existe ahorita. Sí, un buen de calor. Entonces, muchas no. cosas, ¿no? ¿Vieron paisaje? Así que... ¿Nicolás Cage? No lo sé. Señores. Ah, pero disfruten, ahorita. Sí. Sí. De hecho, mira, ahorita, perdón que te interrumpa, acorde con esto, la otra vez estuve leyendo un artículo que sacó de Stephen Hawking, el científico, que para él, el paraíso es un cuento de hadas y que él prefiere disfrutar la vida así con hasta que se muera, hasta que sus órganos y neuronas dejen de funcionar. ¿Sabes quién? ¿Y sabes quién está de acuerdo con ese pensamiento? Sí. Es McLeod. Sí. ¿Qué más, Cochín? Nos dice de Anger, si la historia de Don Gato es buena, puede salvar errores de animación como lo era la caricatura original, que sus historias eran tan básicas pero tan divertidas y sus dibujos por igual. Sí, lo que pasa es que déjame decirte una cuestión, aquí en cuestión de dibujo, aunque era muy sencillo el dibujo de Hanna-Barbera en su época, todos los estilos que sacaban de los Picapiedra y todo, y había ciertos errorcitos que se les olvidaba colorear alguna partecita, pero el movimiento y la secuencia es lo que es importante. Era fluido y los tiempos eran pues muy bien manejados porque son maestros de la animación. De hecho, Hanna-Barbera antes hacía animación de Full Animation con las primeras de Tom y Jerry, si se acuerdan de Tom y Jerry. Uh-huh. Con Tex Avery y con varios que trabajaban con ellos también, pero a partir de los 60s quisieron hacer, como empezó la televisión, tuvieron que hacer un montón de programas, ahora sí que continuos, para llenar huecos de televisión, y empezaron a utilizar una técnica de animación de dibujo sencillo, aparente, como fueron, te digo, los Picapiedra, Rocky Freddy, que eran las primeras caricaturas de animación que hubo de esa época, que era un perro y un gatito, perdón. Y después empezaron ya con las otras, Juancho el Lagarto, Leoncio el León, y Tristón, Tiro Loco, Huckleberry Hound, el Oso Yogi, que por cierto vimos la película del Oso Yogi, y ese tipo de películas a mí no me llaman mucho la atención, pero esta sí me gustó mucho. La de Yogi Bear. Sí, está muy bien. Está padre, véanla. Está divertida. Respetaron a Yogi. Lástima que el doblaje, pues ya no era el mismo. Pero no está tan mal. O sea, bueno, digo, no es que esté mal o bien, sino. Nos referimos a que las voces, pues no son al 100%. Pero ¿no? La trataron de imitar. Pero lo importante es que la personalidad sí se la dieron. Uh-huh. Bueno, pensamos. Sí. Está muy, muy padre la película. Pero el tipo de animación era sencilla, aparente, pues un decir, pero fluida. Y esperemos que eso sea lo que aquí funcione con el nuevo Don Gato. Lo que estoy viendo es que están echándole mucha crema a sus tacos en los fondos. Está muy padre, se ve muy padre el fondo. Pero vamos a ver, a mí los diseños de la cara del Don Gato no me gustaron en nadita. De hecho, la característica de cada uno de los gatos es que tenía los picos de los pelos del lado. Ajá. De diferente tamaño, y era especial para distinguirlos. Aunque están casi igual, los hicieron más largos. Entonces, no hay una personalidad más que por el color. El belfo, o sea, lo que tiene la cara, le hicieron un huecote aquí, una como especie de círculo en el cachete, horrible. Ajá. A mí no me gustó. Y le quita la parte redonda del diseño. O sea, si hubieran cuidado esos detallitos a mí, pues no. Claro. Ahora, les voy a decir una cosa. La caricatura que hicieron de Don Gato en los años 70 y 80, en los 80, que salió, que le hicieron en Estados Unidos, también estaba pésima. O sea, no le llegaba en nada a la original. En los 80, salió una nueva caricatura de Don Gato. Estaba horrible. Entonces, esperemos que esta, pues, cuando menos se salve, a ver qué pasa, ¿no? Sí, fíjate también algo que estaba notando, que en ese tipo de caricaturas de antes, algo que era protagonista también y que marcaba cada caricatura era los fondos. Los fondos de la pantalla rosa son muy estilizados, esos son su característica. Uh-huh. Y si sacaran ahorita una película de nueva animación de la pantalla rosa, no sé cómo lo harían con los fondos, por ejemplo. Claro. Sí, por ejemplo, los diseños, lógicamente, de los Picapiedra fueron, y del Don Gato iban cambiando, aunque fueron 24 o 26 capítulos, no me acuerdo. Uh-huh. Pero en Pedro Picapiedra va cambiando hasta las últimas, de hecho son un montón de temporadas. Uh-huh. y la animación fue mejorándose en ciertos aspectos, haciendo ciertas líneas burdas, las hicieron más finas en las últimas, muy padres quedaron. Sí. Y pero a partir de las últimas caricaturas que intervinieron directamente Bill Hanna y Joseph Barbera, a ver cuáles creen que sean las últimas caricaturas, ellos participaron directamente dibujando y dirigiendo y todo esto. Se nota en el estilo, se nota en el estilo. O sea, es, si son observadores, se va a notar en el estilo. Esos son muy de los 60. Las que fueron casi 68, 69. Uy. Ya antes de llegar a los 70. Híjole. ¿No se acuerda? Huckleberry. La hormiga atómica. Claro. La bruja, manotas, todas esas. Esas fueron las dos últimas caricaturas. Y los dos son valiosos. Sí. No, los de los basureros. Montañeses. Los montañeses. Era el símbolo de Hanna-Barbera. Eran los productores, pero ya no metían mano. Los últimos que metieron mano fueron esas y la última de Scooby-Doo. Bueno, la primera, que fue Misterio de la Orden. Ya las demás, ellos nada más dirigían, pero no metían mano, como antes. Como eso es de fuente directa, porque yo fui a Hanna-Barbera, y aparte si se ven el estilo, si se dan cuenta, el estilo de la hormiga atómica es idéntico a los de los Picapiedra, y todo el rollo, los mismos fondos y todo. Y después cambiaron, y se notan, la línea de las caricaturas es más delgada. La línea de todas las caricaturas de los 70 es más delgada. No, véanlo y van a ver. Sí, claro. Oye, ¿y cómo ves todo esto como parte importante de una película o de un producto? Pues es la música, ¿no? Y si de alguna manera Hanna-Barbera se caracterizó porque usaba mucho jazz. Jazz, y también ellos hacían su propia música, ¿no? De hecho, Bill Hanna y Joseph Barbera eran músicos. Entonces, ellos compusieron muchas de las piezas, más bien casi todas las piezas. Y también los sonidos, todo esto, ¿no? Yo creo que tendría que también meter esos sonidos, como porque era el sello de la... Por lo que sé, y por lo como van a, como piensan aquí, como piensan la nueva onda, van a querer modernizar la pieza musical a rap o a algunas cosas así, que no lo veo mal, pero de todas maneras, a ver, ojalá le salga bien, ¿no? Esperemos que le salga bien. Sí, aparte pues es un super esfuerzo el que están haciendo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pues es próximo el esfuerzo. Dice Alex Chamaco, oigan, ¿ya vieron Piratas del Caribe? Navegando en aguas misteriosas. ¿Qué creativos se vieron con ese título? ¡No! Están diciendo que está muy buena. Dicen que es la más taquillera ahorita, ¿no? Sí. Está muy bien. Es más, ¿cómo se llama? Alex... te voy a poner ahorita un tema musical. Ya sé que tú eres muy rockero y metalero y que piensas que es rockero, pero si viste la película Los Piratas y te gustó, te voy a poner el tema de donde salió precisamente la película, que es el tema del juego del parque de diversiones que está en Disneylandia, de Los Piratas del Caribe, que de ahí se basaron para hacer la película. Entonces vámonos con esta pieza para que la escuche, dedicada a Alex Chamaco. ¿Quién es? El autor no viene, es anónimo. No me acuerdo quién es, pero creo, no me hagan caso, deben haber sido los hermanos Richardson. Pero quién sabe, voy a investigar, porque de donde el disco donde lo compré allá en Disneylandia no viene el crédito. Pues vámonos con Yo-Ho a Pirates. ¿Qué? ¿A Pirates? ¿Vertú de lo Pirates. No sé dónde lo tienes. Yo-Ho. Pirates Life for Me. A Pirate's Life for Me. Perfecto. Oh, yeah. Y ahorita regresamos para Alex Camacho. Es muy metalero, pero pues esta es para niños y te aguantas. Bueno, imagínate un paliacate de pirata. Él sí le quedaba. ¿Ya ves? Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Yeah.

Historia del doblaje. Un año de preparación con espíritu, con esencia, para preparar gente con otra conciencia. Tenemos maestros profesionales y capacitados para retransmitir la información que tú necesitas. Además, nuestra estación de radio por internet, Katoon Media, será nuestro laboratorio de práctica desarrollando radionovelas y cómics radiales. Estamos abriendo nuestro primer grupo en sábado y estamos preparando los grupos que abriremos entre semana. Intégrate, aprende y diviértete. Para mayores informes, escríbeme a mi correo javojr@hotmail.com. javojr@hotmail.com. Locura y media. La hora amateur de Katoon Media presenta Crestomatía, la cultura y el entretenimiento a través de los años, fusionados en el comentario jovial de Miguel Ángel Osorio Martínez Garjul, alias El Jicamán. Cine, radio, televisión, música, escritura, pintura. Descubre, comparte y disfruta con ellos dos horas de complicidad con una perspectiva diferente. Todos los lunes de 4 a 6 de la tarde. Crestomatía, conjugando cultura y entretenimiento. Solo por Katoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio. En Katoon Media. En Katoon Media. acabamos de escuchar Yo-Ho, Pirates Life for Me. Eso es en honor ahorita a Alex Camacho, porque dijo que si ya habíamos ido a ver la película 4 de Piratas del Caribe, que no la hemos visto, pero esta pieza está basada, o sea, de esta pieza se basaron para las películas. De hecho, la canta Dex Sparrow y el señor Gibbs. ¿Qué más, Joaquín? Y nos dice por acá Lalo Becerra: hola, ¿nos guardaron una hamburguesa? ¡No! ¡No! ¡Se las acabó, Mikey! Ya las guardé. Pero en su pancha. Sí. No es cierto, es broma. Saludos a todos y los invitamos. Y los invitamos como Garjul. Saludos de Lalo y Eli Lalo. Por cierto, dice que no se van a deshacer de ella tan fácil. Ñaca, ñaca, jajaja. Ja, ja. No, pues, asunto de este. Lizy B, también ya está el corto de Los Pitufos. ¿Ya lo vieron? Sí, el de Los Pitufos. Ay, no lo he visto tampoco. Ah, sí, lo vimos. No, es, yo, ¿pero no lo hay visto. Otro? Okay. No, ese es el primero que... Ah, okay. El trailer primero. Sí, gracias, Ivete. Ah, está padrísimo. Sí, gracias. Y nos dice Alberto: saludos desde Yucatán. Saludos Alberto. Saludos. El señor que predijo el fin del mundo se llama Harold Camping y es un pastor cristiano de 89 años. Ajá. Dueño también de una cadena de estaciones de radio cristianas a través de las cuales difundió que se iba a acabar el mundo. Que no, mucho gastó muchos millones en espectaculares folletos y demás. Ay, no sí. Fue. Para decir, se me chispoteó. Sí. No, ayer salió una noticia y dijo: es que bueno, pues me equivoqué, perdón, no era, pero va a ser después. ¿Qué más? Y nos dice José Luis Cometa: ¡arriba las Chivas! ¿Cuál se fue Pumas? ¡Hola, José Luis, hijo! ¡Ganó el Pumas para Chivas! ¡Saludos, cabones! Buenas noches. Quiero decirles que ya salí del closet y ya soy Chiva de corazón. ¡Ah! ¡Ay, sí! ¿Ya tienes cuernos? ¿No? ¡Sí, José Luis, te habías tardado! La cara de guacho. ¡Saludos, JL! ¡Saludos a Mirandita y a Nere! ¡Saludos! Ya llegó aquí Susanita. ¡Ah, sí, ya está aquí! Susanita, la ratoncilla valenciana, que por cierto... A ver, haz la entrada de Gianni Marcelo, por favor. Es que ya están aquí. Acaba de... Ah, bueno, Mau ahorita estaba aquí, pero se fue. Y ahorita viene. Se fue. ¿Qué más, Gochín? Me dice Selene: hola, cabones, ¿cómo están? Suena como que están en el más allá. Ah, es que estamos más para acá. Se escucha con eco. Con eco. ¿Por qué se escucha con eco? No sé. ¿Quién es el calor? Por el delay. ¿Qué más? Alex Chamaco nos dice: ¡ja, ja, ja! Condenado Cejas, vas a ver. Ah, no, perdón, nene consentido. Ah, no, perdón, Garjul. Ah, no, hijazo de mi vidaza. Ah, no, cara de hamburguesa. ¿Qué pasó? Ah, no, monstruito. ¿Pasó triste yo? Sí, ah, no, lengua de hamburguesa. No, ahí me pongo una lista, ¿eh? Ese sí fue el chamaco. Sí, de hecho, me gustó mucho Piratas del Caribe. Y muchas gracias, Oscar, por la dedicatoria. Te proyectaste, ¿te proyectaste, Alex? Espérate, Alex, cuando lo vayamos a ver y juguemos ahí. Oye, bueno, paseamos, es él es barbarín. Ay, ¿a poco? ¿Qué más? ¿Sí? Y nos dice por acá Carlos Simán, en los dibujos de Don Gato la película se ve una de las novias de panza, pero como que si los fondos son muy aparte de los personajes, o sea, diferente estilo. Sí, lo que pasa es que le... ¿Ahí ve? Salió? Bueno, están unos trailers que ahorita nos pasaron, nos pasó Javo. Se ve padre. O sea, yo lo veo para que ahora falta ver la animación y la historia y cómo mueven la... Es que ahí ya va a estar. Es que ese es el problema, cómo mueven la historia, cómo hacen todas las secuencias y todo ese rollo, el rollo. Eso es donde la riegan feamente, ¿no? Exacto. Eres verdadero, se veía. Pero bueno, había sus demonios. Como nos dijo Aarón que... Y ya que la vimos, híjole, había sus... Sí, que nos dijo Aarón que fue director de esa animación, que tuvo muchos problemas y no lo dejaron hacer. Sí. Cosas. ¿Qué más? Dice Tavo, buenas noches, cabunes. Ya aquí llegando, ¿cómo están? Hola, Tavo. ¿Qué onda, Tavo? Hola, Tavo. ¿Qué onda? Pues aquí nosotros, la verdad, yo en lo personal estoy sufriendo bastante porque... Pues estaba muy tranquilito dibujando y hoy en la mañana... Llegó cierto personaje que me echa a perder todo mi ritmo, toda mi vida. ¿Cabazos? No. A mí es peor. Es otro cuate que la verdad, Cabas cuando menos no come y no viene. Él nos come, pero no viene. Si nos come en internet. Pero. Tiene mucha hambre. El señor Garjul que está aquí presente. ¿Qué onda, Tavo? Dale aquí nada más, Oscar. Ya ando haciendo caras de hamburguesa, cara que me llevan al mercado, al super guacho. ¿De qué hacen las cosas? ¡Ay, hijo! ¿Viste, condenado? Se vengó, de modo. ¿Qué más? Y nos dice Tavo, ¿ya se enteraron que el hijo, el que hace padre de familia quiere hacer su propia versión de los Picapiedras? Pero a ver cómo le sale, solo que no mete el humor negro. ¡Ay, hijo! ¡Hijo, no, eso va a estar feo! Es que los Picapiedras son los Picapiedras. Ah, claro. Ah, pues claro, como Scooby-Doo es Scooby-Doo. No, los Picapiedras es una cantatura. Simplemente lo de la película, también que muy no estuvo buena. Sí, de culto. Dice Almendra, aquí está el artículo del señor este que siempre no iba a ser en mayo, sino que hasta octubre es el juicio final. Ah, no, el fin del mundo no viene Almendrita. Se cancela el fin del mundo hasta nuevo aviso. Pues desde que yo estaba... Pues desde que yo era niño pequeñeque, yo me acuerdo que me decían unas tías que son testigos de Jehová, me decían, sí, no, mañana se acaba el mundo, y tengo 25 años esperando el fin del mundo. No, como el folleto que nos trajeron. Ah, sí, te iba a decir eso. Que nos trajeron de los testigos de Jehová, que se van a juntar, bueno, se juntaban en el... ¿Estadio Azteca? Para ver qué cosas hacían para lo del fin del mundo. Le decía que la situación es qué hacer cuando llegue el fin del mundo. Exacto. Paso a paso, ¿no? Certificado. ¿Qué más? Nos dice por acá, Noemí, hola, al fin le agarré la onda al Messenger, estaré unos minutos aquí, un saludo a todos en Cabo. Aleluya, Noemí. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Saludos, Noemí. Hola. ¿Cómo está el menino? Saludos. Dice Alex Chamaco, jajaja, de hecho soy barbarroja, mi barba es pelirroja, para los que no las han visto con atención, pues ya se está fijando en tus porquerías. ¿Ya eres Alex Camacho Wisley tú? Ah, sí, Alex. Qué mal. Oye, pues por fin, después de tanto tiempo, pudimos ver la película de Green Hornet. Sí. Que la verdad pues nada que ver con el personaje original. No me disgustó la película en cuestión de como película palomera, ¿no? Pero no es el Abismo Verde. O sea, hay ciertas cosas, según la historia, yo soy fan del Abismo Verde. De hecho, creo que así como Batman, el Abismo Verde era mi héroe. Y había muchos aditamentos que venían en esa época del Abismo Verde, que venían en el antifaz con el zumbador, que era el bastón que zumbaba y... Ah, sí. ¿Que no salió? No salió. No salió. Que decía... y rompía las... Bueno, tan fácil le hubiéramos rentado a Sadai. ¿Qué te pasa? Y y pues lógicamente era más serio, era más como... Batman era la parte sátira y el Abispón Verde era como más... intelectual. Más serio, más serio. Más intelectual. Era más... era serio. Sí, solo hubo un capítulo en el que sí se puso muy de humor el asunto con Batman. Cuando, sí, porque aparece Batman y Robin. Pero aún el Abispón guardaba su... claro. En su lugar. A lo que me refiero es que el Abispón original era pues un... era educado, era... ¿cómo se dice? Tenía conocimientos. Sí. Ahora, si es verdad lo que... la historia del Abispón es como la presenta. Era un desgraviate, un junior. Un junior y todo. Cuando matan a su papá y cuando ve que su papá estaba metido en la lucha contra el crimen, es ahí agarra la onda. Pero aquí lo hacen de otra forma. Lo que pasa es que aquí como héroe no hay una evolución hacia el héroe. No. De cómo se llama, del personaje, ¿no? Y como dicen en un documental. Y no deja su visión de humor, ¿no? Claro. De la película. Claro, y también es verdad que lo Cato sí era el que armaba todo y era el genio en cuestiones del equipo. Y pues el auto, lo que me gustó de la película es que respetaron el mismo diseño del auto. Está igualito que la serie, que se llama de dos formas, bueno, la conocen de dos, Betsabe o Belleza Negra, ¿no? Sí. Y pues lógicamente extrañas a Bruce Lee como gato, ¿no? Bueno, es que la forma en cómo se movía. No, ahorita que estabas platicando me acordé precisamente del capítulo cuando están el Abispón y Batman. Sí. Que yo me quedo así como que, no, Cato le dan la torre a Robin. Pero no se podía, no se podía. Sí, no se podía pegar. Como personaje. No, pero estaban los dos así como que peleando y luego no se pegaban porque... No, pero luego con ese problema los hacen estampilla. Ah, sí, los aplastan y les hacen estampilla. A los cuatro. Era Batman. Era muy bueno. Era buenísimo. Me gustaba cuando salía. Pero otra cosa que me gustaba de la Abispón es que era su disfraz. Ajá. Era pues elegante, o sea, era el traje, sí. Los guantes. Ah, sí. La gabardina esta, que sí lo respetaron ahí, pero no le queda a este actor el Abispón Verde. Tengo que decirles que me disculpen, por favor, otra vez, si escuchan gritos por aquí, es que tenemos un vecino bastante gritoso. Gritos. Agarran los mejores momentos es para muy gritar. Gritoso, como dice mi papá, muy gritoso. Miren, escuchen, ¿no? Okay, además, vamos a hacer el programa escuchando a los vecinos. Escuchando al vecino. A ver, miren, escuchen. Vecinos peligrosos. Es que como juega con su bebé, sí. Es una buena madre. Toda la colonia. Sí, la verdad. Es una buena mamá. Pero nada más que la bronca es que aquí nos los tenemos que chutar todo el día. Toda la colonia tiene que disfrutar de los juegos de niños. No, de niños. Fíjense que hablando de... Y como son del norte... Pero aparte son de Coahuila. No, es que nos da mucho gusto que obviamente pues te enteras con tanto grito, pero... Y te enteras de todo el chisme. Es muy buena mamá. Sí. Esta vecina. Y la verdad me da gusto. Ahí sí, la verdad. Pero atiende mucho a su bebé. Ese tipo de mamás, algo que luego te toca una gritona, pero sí que se la pasa todo el día regañando o quién sabe qué siendo... No, aquí se la pasa jugando. Aquí se la pasa jugando. Sí, no, aquí es otro... Y es siempre está al tanto de su bebé. De hecho, nos cae muy bien. El niño, yo creo que puede ser junior. Pero va a tener una infancia bien bonita. Oye, a ver, ¿eso que estás diciendo? ¿Por qué hace rato me estás diciendo? ¡Ay, no! ¡Voy a callar! ¡No voy a callar! ¡No aguanto! No es cierto. Va a ser un Abispón Verde, el chamaquito. Y esa vez va a ser Cato. ¡Ándale! Eso estuvo muy bueno. Que por cierto, déjame decirles, volviendo a la película... Les digo, no me disgustó. O sea, los puristas de... Yo cuando empecé a ver cosas raras, desde el principio de la película, dije, me voy a salir del personaje. O sea, no voy a ver qué es el personaje y voy a disfrutar la película. O sea, sí, porque ya se están planteando el estilo de la película, ¿no? Entonces, ya desde ahí... Es cómico, fue cómico. Entonces, no me latió esa parte, pero... Sí, está me gustó. Muy divertida. Sí, está divertida. Fíjate que yo, sin haber visto la serie... Ajá. No lo sentí, no porque es una novedad muy para heroico. Mí. No, o sea, no, digamos que no me fascinó. Ah, claro, no. Y pasó así algo. Como que, Sí, lo que pasa es que, aunque también si vieras la serie ahorita, o sea, el Avispón Verde es un tema muy padre, porque a diferencia de los otros, es un héroe que se une a los, bueno, hace creer a la policía que es un, un villano, pero pues así se puede meter en el bajo mundo. Y con Kato, pues luego muchas veces tienen que transgredir. Aquí, por ejemplo, cambiaron una cosa. El fiscal de distrito, Scanlon, es amigo de ellos y es su aliado. Y es, hasta tiene su entrada secreta a la mansión, a la mansión para cuando hay algún caso que resolver. Pero si la vieras ahorita, el avispón, a lo mejor tú, como no te agradaría mucho porque es un poco lenta. Para la, no sé. Pero sí me gustaría que los vieran después de Pero sabes qué, pero te decía una cosa, también tenía un poco de bache la película. Sí. Yo, o sea, todo estaba muy, no había mucha justificación, como que de la noche a la mañana se hacen héroes, no hay una evolución en la historia. A mí lo que, o sea, el avispón verde, el personaje de la película, a mí no me gustó, no se me hizo gracioso. Y a pesar de que de los gags a mí me cayó gordo el personaje. Y a pesar de que se convierte en el héroe, no te da esa sensación de del cambio, ¿no? El héroe, ¿no? Que te enamores del héroe. Aún si fuera cómico. Y aparte, y sinceramente no le quedó papel a este cuatro. Es que quedó muy grande. Lo que pasa es que si hubiera evolucionado a héroe, ya no hubiera dejado la parte cómica. Es como en El Zorro. Sí. Pero eso lo manejaron muy bien. Andale, porque claro. Él era un inconsciente, entonces era muy aventado, muy bravucón, y se cree, o sea, era la inconsciencia de la situación que se estaba viviendo que él no veía. Pero el momento que toma conciencia, cuando ve a su amigo que lo matan, que están en las minas, incluso su gesto cambia de Pero también hay y ahí cambia totalmente. Hay una particularidad en El Zorro, la ventaja también es que sí es humorista. O sea, es muy Es que él era muy cínico. Es muy cínico. Hasta y el avispón no, el avispón tiene que ser bien duro porque se enfrenta a los mafiosos, ¿no? No, pero yo me refiero de la transición. Sí, de la transición a de que era un junior y por lógica, ¿no? Que por cierto, como dices, en esta película está muy bien manejado eso. Lo que sí me gustó cómo manejaron es la relación entre el papá y él. Que aún después de muerto que él se queda así. Como diciendo, bueno, para mí no es lo que decían, ¿no? Que era hasta le hicieron una estatua, o sea, todo eso que sigue, me gusta cómo lo manejaron. Sí, esa es la parte real pero de no la historia. Supieron cómo meter al héroe, siento yo. Y para los que no saben de la mitología de Avispón Verde, es descendiente del llanero solitario. John Reed. Esa parte era muy importante. Sí, no la mencionaron. No, y aparte creo que en la serie tienen el papá, ¿no? Se supone que en los programas de radio siempre se mencionaba. Les digo porque yo soy fan de la respuesta. En la radio mencionaban que el papá tenía en la oficina una como imagen del llanero solitario. Un dibujo, un cartel, algo así, no me acuerdo qué era. Y es que era su bisabuelo. Su bisabuelo. Su bisabuelo, el llanero solitario se llama John Reed y él se llama Brick Reed. Y esto es lo hicieron desde el programa, programa de. También parte del antifaz y de que se quería convertir en héroe. No era como lo dijeron en la. Aquí lo justificaron por el muñequito. Por el muñequito, pero no era. Era por el abuelo. Bisabuelo. Esa parte del muñeco, si lo hubieran sustituido por ejemplo, el llanero solitario, hubiera podido funcionar. Claro, va a ser un homenaje. Hubiera sido más padre, porque. Es un homenaje. Sí, claro. Porque, exactamente. Sí, a lo mejor no lo sabían los que escribieron eso. Yo creo que si era fan, pues sí lo puede... No se ve, porque entonces... Es que el Avispón Verde, a diferencia de otros, se hicieron cómics en los años 60 por la compañía Dell, que era una compañía que hacía publicaciones de Disney, publicaciones de series de televisión, de películas y todo. Pero el Avispón Verde salió en radio, radionovelas. Bueno, radio, sí, como radionovelas. Y un documental que voy a subir muy pronto a YouTube, que ahorita me está dando por subir videos. Se van a sorprender muchos por ahí. No, pero hay unos videos. Tengo un video que grabé en los años que a principios de los 80, cuando empecé a tener beta, tengo mucha documentación de beta, la fase de VHS y todo esto, se llamaba, era una vez en Hollywood, algo así, que pasaban capsulitas de Star Wars y un montón de cosas, pero hubo uno especial que se llamó De los cómics al cine. Y ahí menciona precisamente a la Avispón Verde, que en realidad el Avispón no era lo importante. El importante siempre fue Cato y Belleza Negra. Que como dicen en la misma película de Bruce Lee, ¿no? El programa fue tan popular en China que el programa se llamaba El Show de Cato. Exacto. Pero aparte hay un detalle, por ejemplo, en la película ridiculizan por lo mismo que es humorística, ¿no? Pero ridiculizan a la Avispón Verde. Porque es verdad, o sea, ahí el que se agarraba a trancazos era Cato, ¿no? Pero el inteligente y el que maquillaba todo era él. Era él. Y aquí ni una ni otra. No, exacto, ¿no? Ese fue un errorzote. Porque el mismo Cato obedecía a... era muy fiel. Se supone que... no me acuerdo muy bien, pero en realidad se supone que sí lo rescata Brit Pitt a Cato en uno de sus viajes a China. Porque era un ladrón de la calle, así de... que se funciona. Pero lo entrena y lo vuelve su ayudante, su mayordomo. Pero aquí lo mencionan de otra forma. Y sí era muy inteligente porque lo mete a la escuela y... o sea, hay un rollo ahí más profundo en el Avispón Verde que no lo justificaron. Algo que sí estuvo padre, por lo menos en el personaje de Cato, es que lo mantiene con esa disciplina que siempre ha tenido. La escena del café es increíble. Sí, está muy bueno. O sea, así te da a entender la disciplina que ¿qué cursi eres? ¡Ah, me dijiste eso, macho! ¿Cuál es el nombre del café? ¿Eh? Cuando hace la de la florecita con el café. Eso tiene un nombre, ¿te acuerdas que estábamos viendo? Sí. Disciplina. No, tiene un nombre, no me acuerdo ahorita. ¿Cato? Pero te haces figuras con el café. Ah, está muy padre. Sí, padrísimo. Y oye, y hablando de... estaría padrísimo que hicieran una nueva versión de la película del Llanero Solitario, ¿no? Sí, porque la última fue la de los 80. De los 80. Que estuvo... era padre esa. Y a mí me gustaba muchísimo. Es que Llanero también tiene su... favorito. Este tienes un cómic, ¿no? Por eso se llama Palmitas Contra. ¿Qué más, guachín? Perdón, te mando a él. Alberto dice, Cabón, es una pregunta. ¿Dónde puedo conseguir las carpetas tamaño doble carta o tabloide para exhibir cartones originales? Ah, las carpetas. Bueno, mira, aquí en México solo puedes encontrar portafolios en Arte y Material o en Lumen, pero del centro del centro de la ciudad, no en cualquier Lumen, porque luego no hay en cualquier hiperlumen. Y lo mejor, lo que más te recomiendo es que te metes a internet, te metes a una tienda de arte. Hay unas que se llaman Art Store, que se encuentran en California, creo, las Art Store. Y ahí dentro del catálogo deben venir portafolios para dibujos. Y son los que compramos normalmente, nada más que son un poco caros. Pero te recomiendo que compres el sencillo, no el complicado, porque el complicado luego se rompe más rápido. Y el sencillo, lo único que te recomiendo es que lo compres ancho, no delgado, para que puedas meter más páginas, y que compres hojas de perforadas de que usas para meter los originales. Cómprate unos dos paquetes más, aparte del que viene dentro del portafolio. Desgraciadamente aquí no, sí, doble carta. Sí, aquí en México nada más venden el portafolio y sin hojas y sin nada de las micas para metales. ¿Son de plástico? Son muy feos, muy chafos. Sí. Pero sí, mejor métete a una, o cuando vayas a Estados Unidos, sobre todo si vas a San Diego a la Comic Con, ahí pues, cerca del mall donde se organiza todo, bueno, del centro de convenciones, hay unas tiendas de arte y ahí venden los portafolios. De hecho, en la Comic Con luego cuesta trabajo comprarlos porque van muchos artistas a comprar ahí sus portafolios antes del evento. Sí. Se acaban. ¿Qué más, guacho? Nos dice De Anger, para muchos la serie era trascendente por Bruce Lee y nada más. Si la nueva versión hubiera sido Cato interpretado por Tony Jaa, otra habría sido la historia con esta película. Sí, De hecho, a mí me gustaba para Captain America a Jet Li. Jet Li hubiera estado sí. Muy bien. Sí. Pues es que ya está muy grande, ¿no? Pero entonces, no, no, a mí digo 50. Grande, no. También, la serie. Pero se hubiera quemado, le hubieran hecho un buen guión. La serie era muy cortita, sí. Era de media hora. Que por cierto, les cuento una anécdota. Cuando falleció Bruce Lee, como también era mi ídolo, y yo veía todas sus películas, de Cat y todo, sí, me acuerdo que hicieron un homenaje a Bruce Lee el mero día de que se murió, bueno, el otro día, en el Plaza Satélite, en el Cinema 70. Y pasaron todas sus películas de un jalón y gratis para todos los fans. Si mostrabas una revista de Mad División Historietas, esa la hacían, mi papá participaba en esas, y muchos chavos llevaban sus revistas y entramos. Wow. Y ahí pasaron todo el homenaje, pero luego el Apolo Satélite, que también era un cine que existía aquí, hizo hacer lo mismo para festejar al año siguiente, pero puso una disque película, la nueva película de Bruce Lee que nunca antes vi, y eran puros capítulos de la Bispón Verde juntos. Pero donde se lucía más, porque hay veces que lo que no le gustaba a mucha gente de ahora, que cuando sale Cato, pues como es muy muy hábil para pelear, pues la pelea dura 3 segundos y ya, ¿no? Entonces la gente quería ver más a Cato. Entonces usaban los capítulos que más intervino Cato para hacer la supuesta película, y todos salimos ahí. ¡Qué condenados! Sí. Hay un capítulo de la Bispón muy padre en que Cato se enfrenta a un miembro de una logia china de esos de matones, y se pelean en el Kung Fu, que es el único capítulo que se enfrenta con otro chino practicando Kung Fu. Se llama el capítulo se llama la mantis religiosa Mac. Y el avispón ahí sale también cómo respeta a Bruce Lee y todo eso, ¿no? Y de hecho Bruce Lee le enseñó a Van Williams le enseñó algo de Kung Fu, igual que a varios actores de allá de Hollywood. Entonces, a mí me gusta mucho el personaje de la Bispón, pero yo tenía el cosito de niño. El mismo James Corbin le enseñó algo de... Sí, de... Hasta Kareem Abdul, jugador de los Lakers, de básquetbol, le enseñó también a varios. Que por cierto, les recomiendo que vean la película Dragón, la vida de Bruce Lee. Que esa la vamos a ver. Excelente. Es uno de los talleres, justamente. Cuando la consigamos, porque no la tengo. ¿Tenemos? No, la tenemos en VHS, que ya está de cero. Ah, okay. Ay, no existen, o sea, aquí los mix-up no la venden. Hay que mandarla a pedir. ¿Qué más, Cochín? Nos dice Alberto, gracias, Oscar. De Nankius. Dice de Anger, Jet Li ya está viejón, pero Tony ya está chavo, y si lo ves maneja un estilo como Bruce Lee. Oye, ¿sabes a quién hubieran utilizado? Bueno, a quién hubieran llamado. Al que sale en Kung Fu Soccer, ¿cómo se llama? Sí lo usaron para la vida de Bruce Lee. Por eso a él, porque es idéntico. ¿Cómo no? Es idéntico. Mikey, no discutas con Mikey. No, es el portero. Sí, el portero Mike. Sí. Inclusive cuando le meten un gol, lo sacan con los lentes de Bruce Lee. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, era contundente, porque así peleaba con un ruidito, no gritaba como Bruce Lee, como ahorita. Ajá. Y peleaba muy elegante, así se ponía muy elegante. Era, sí, hacía mucho el saltito con el saltito, así de todo. ¿Qué más, mucho? Parecía gato. Nos dice por acá Rafael, ¿qué tal, Oscar y Tropas Kabum? A mí sí me gustó el avispón verde. Te oyes muy lejos, Oscar. Es que este micrófono a veces no agarra bien, a veces agarra bien mal. Como tenemos un equipazo de sonido bastante padre, muy sofisticado. Sonido changa. No, es que aparte tenemos la ventana abierta porque hace un calorón de aquellos, y también eso hace que no nos oigamos muy bien porque se va el sonido por la ventana, entonces lo tenemos que estar agarrando para que se quede aquí. ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Qué más? Godclaw nos dice: vecinos loquitos jugando con el nene a las 10 de la noche, ¿qué no se debería estar dormido a esta hora? Se me hace que ese juego con el B es terapia para el insomnio. Exacto. Oigan, pues vamos a una pieza musical. La número 12, Larito. Quiero hablar de Nintendo Verde, Horacio, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué toda la semana? Estamos al aire, ¿eh, Lourdes? Es que estoy leyendo cómics de la Pispón Verde, digo, de la Pispón Verde, de Linterna Verde y de Batman, y estamos platicando con Alex y con Guacho, y pero así largo y tendido, y decimos, oye, ¿por qué no platicamos esto en el programa? Pues claro. Pues ¿por qué no vienes antes? No vienes el principio. ¿Y qué? ¿No y le dije? No, pero es que... Y le dije a Mari. Y me está regañando, porque que no, que pregunte, y acuérdate que en el programa, que no sé qué. ¿Y has preguntado? Pues no, porque estamos hablando de otra cosa. Y no te es el reclamo, ¿eh? Bueno. Bueno, ya se ve con cabaza. Vamos a poner el tema de Maritza Campos. Es el número 12, Lalito, con Marcos Valle, es brasileño. Y pues, ahorita regresamos, no se vayan, por favor. Catún Media. Dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Catún Media. Cruella, Cruella, Cruella, Cruella, Cruella, é mais traiçoeira que uma cascavel, em suas veias só circula fel. Cruella, Cruella, Cruella, Cruella, Cruella, Cruella, é mais traiçoeira que uma cascavel, em suas veias só circula fel. Cruella, Cruella, Cruella, eu tenho de certeza que Cruella veio de um lugar que é bem cruel. Seus olhos são de alguém, são de alguém que vem do além, e esse alguém eu sei não é do céu. Cruella, Cruella, Cruella, Cruella, é mais traiçoeira que uma cascavel, em suas veias só circula fel. Cruella, Cruella, Cruella. Locura y Media abre nuevos cursos profesionales para el doblaje de voz. Sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Rivero y sí, abrimos un nuevo curso con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Voz Hablada, que incluye actuación, voz y dicción, locución, lectura a primera vista, radio, doblaje, historia del doblaje. Un año de preparación con espíritu, con esencia, para preparar gente con otra conciencia. Tenemos maestros profesionales y capacitados para retransmitir la información que tú necesitas. Además, nuestra estación de radio por internet, Cartoon Media, será nuestro laboratorio de práctica desarrollando radionovelas y cómics radiales. Estamos abriendo nuestro primer grupo en sábado y estamos preparando los grupos que abriremos entre semana. Intégrate, aprende y diviértete. Para mayores informes, escríbeme a mi correo javojr@hotmail.com. javojr@hotmail.com. Locura y Media. Desde el atril, reflectores, reportajes, cápsulas para ti. Ay, yo también quiero cantar. Y yo te hago la segunda. ¿Quién nos dejó pasar, Que no. Conoce a las estrellas de la voz del doblaje mexicano. Todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Desde el atril, desde el atril. Reflectores, reportajes, cápsulas para ti. ¡No te lo pierdas! Solo por Cartoon Media. Cartoon Media. Dimensiona tu espacio. Cartoon Media. Cartoon Media. Cartoon Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio en Cartoon. ¡Como de nada! Y acabamos de escuchar el tema de Maritza Cruella de Vil con Marcos Valle. Y les regalamos también para todos los fanáticos de esta serie que es increíble, así como de culto, como Star Trek. Esta serie es, pues, de lo mejor que hay, el Doctor Who. ¿Quién? El Doctor Who. Ah. Con Murray Gold. Tenemos ahí unos comentarios. Dice por acá Alex: saludos, amigos de Kaun. ¿Cómo están todos? Aquí llegando a escuchar su programa. Por favor, no discriminen a los del norte, que soy del norte de Coahuila. Por sus no, vecinos. Para nada. Hola, Alex. No, estamos cuenteando. Es que como... Igual que ustedes nos critican a mí. Estamos echando carrilla, pero bueno, es que... No es discriminación. Lo que pasa es que mucha gente del norte habla muy fuerte. Bueno. Y muy sí, exactamente. Pero son buenas personas. Tiene mucha hambre, pero pues... Es como Norijico, sí, Norijico es el único que habla tranquilo. Sí, además, es que él no es del norte, pero él vivir allá. No, pero es que él nada más dice, sáquese. Es de Japón. Sí. Sáquese. Y además que si casi toda mi familia es de Monterrey, entonces... No, pero de Coahuila, ¿quiénes son? Pero del norte. Mi tío era de Durango, también hablaba muy fuerte. Hablaba así, sí. Y es que aquí dice que nosotros nos escuchan cantados también. O sea, nosotros somos muy fuertes. A nosotros nos escuchan... Se burlan. Muy fuertes. A nosotros nos escuchan cantadito, dicen. Sí, sí. ¿Qué más, Bochín? Perdón, no estamos burlando, no. Al contrario. ¿Qué más, Bochín? Dice Rafael Rafichu, nos dice... El chino enemigo es el actor Mako. ¿Saben qué arma no salió en la película? El famoso zumbador con el que la avispón suele volar las cerraduras de las puertas. Sí, ¿no? Claro. Sí, Mako, el que sale en Conan como brujo, es el que se pelea con el brujo. Mako, ojo. Y nos dice, un cameo a la serie de la avispón verde es cuando llegan a Brit Braid, de un tiro que es simulado por Kato para ocultar la herida de bala que le hacen a la avispón unos criminales durante una misión. La voz en español de Brit Braid es de la serie de televisión, es la del ya veterano actor Jorge Lavat. Sí, sí, de hecho ese capítulo cuando le disparan a la Disport, bueno, a Bridget, el Cato, sí es un cameo de un capítulo. Y nos dice Tavo, ahora que me acuerdo, ya vieron al superhéroe real que anda patrullando en Argentina, se llama Mengano. Y por coincidencia es empresario, les dejo el link para que lo vean. ¿Cómo que un superhéroe? Ahorita les explico. Sí, y dice Tavo, y encontré a otro superhéroe de la vida real, se llama Phoenix Jones, que anda combatiendo el crimen. Les dejo el link para que lo vea. Y se me olvidó mencionar que vive en Seattle. Okay. Bueno, nada más para terminar, con lo del avispón, nada más déjenme decirles que el avispón verde, los Thunderbirds, ¿qué más? Los Mis Adorables Sobrinos y otras cinco series más fueron los que sirvieron de experimento cuando pasó la televisión en blanco y negro a color. Sí. También la de Batman, pero la fue primero la de la avispón verde. Fíjate que yo sabía de un grupo de, no sé si encapuchados o con antifaces o algo, aquí en México. Sí. En alguna zona del país estaban haciendo eso, pero, o sea, no se trata de llegar también a los extremos. Y aparte, para ser superhéroe hay que tener cierta ética también. Guacho, esconde los trajes, por favor. Rápido, muchachos. Hay que acabar rápido el programa. Sí, ahora ya te vamos a dar traje a ti, por sobre. No, es que algunos toman la ley en la mano, ¿no? Algunos lo hacen nada más para, por esa misma desesperación que hay de la violencia que se está viviendo ahora actualmente, como que pues con esa desesperación, policía, sí. Con esa policía, pues, ¿cómo no? Pero fíjate una cosa. O sea, una es la policía. Si entras porque defiendes, Y si no defiendes, también por eso, ¿no? Exacto. Y además, a ver si ellos recuerdan el lema de un gran poder lleva una gran responsabilidad. Exacto. Pero como nosotros no tenemos poderes, entonces no somos responsables. Ay, Oscar, te oíste muy comentario troll. A ver. Es que se pega. Nos estamos troleando. Es que no vende. A ver, ¿qué más? Y nos dice Rafael Rafichu, soy Rafa Delgado. ¡Ah, Rafita! ¿Cómo estás? ¡Hola, Rafa! ¿Cómo estás? Condenado Rafa. Saludos desde Cabum. Aquí te saludan todos los cabones que están bien locos. A ver cuándo vienes al estudio. Nos dice Carlos Simán, el juicio final se pospone porque alguien ingresó un amparo y se ha de resolver en octubre. ¿Qué faltaría la revisión ahí? ¿Quién sabe hasta cuándo se dé? Okay, hasta que no proceda, pues. En un documental dicen que a Bruce Lee le molestó cuando le dijeron que tenía que perder ante Robin y pues quedaron en empate. Y Robin le tenía un miedo a Bruce Lee tremendo. Sí, pues hasta como Batman. Sí, imagínate. Le temblaban las rodillas a Burt Ward. Sí. Hay una anécdota increíble en la vida de Bruce Lee, la película. Sí. Cuando precisamente le dicen a Kato, mire, usted va a venir por acá y luego va a saltar por aquí y entonces aquí da un giro y le están dando indicaciones. ¿Puede estos tres escalones y se queda, sí, ¿no? Y de repente hace un show que todos salen corriendo y todos se quedan. De hecho, en esa escena está el director, es el avispón verde viejito. Sí, exactamente. Exacto. Que por cierto lo conocemos y lo vamos a traer. Dijo que él venía feliz a México. Y lo voy a subir próximamente en los videos que estoy subiendo de la Comic Con de cuando empezamos a ir. Ahorita subí el primero. Creo que en el tercer video que voy a subir sale el avispón. Ajá, exacto. ¿Qué vas, guachín? Y termina diciéndonos Carlos Simán, en un documental dicen, no, definitivamente se nota la magia antes y después de la cirugía de la vesícula. Que por cierto es una magia racista. Que estás. Y entrando al tema de colores, que magia ya. Aquí, dice Rafa, igual un abrazo, jejeje. Alex Chamaco, por cierto, ¿qué es lo que estuvo la controversia de la tira Maggi? No lo tomes a mal, pero la neta, felicidades, jojojo. Ay, gracias, Alex. Pero es que aquí quiero decirles que esta tira pues no tiene nada de racista, es como... Claro que no. Es nada más estar moliendo para... Solo tiene algo, un pretexto para que entren los trolls a molestar. Exacto. Simplemente que saquen a Mimpinín también, ¿no? O sea... Eso es tonto. Aparte, alguien por ahí posteó, dijo que algo de que ya, que nos adaptáramos a estos tiempos sobre el racismo, ¿no? Hablando del racismo. Y yo quisiera preguntarle por qué Estados Unidos no se adaptó a estos tiempos cuando dijo que el sello postal de Memín Pinguín era racista también. Uh-huh. Sí, no, aparte, o sea, ¿cómo te vas a adaptar? Supuestamente la esclavitud y el racismo ya acabaron hace mucho. No. Lo que pasa es que lo siguen uno los traumados y otro los, Pero aparte no tiene absolutamente nada la tira de racista. Y uno dice, se te va a decir, es que el sol cuando te quema, pues te pone la piel roja, ¿no? Uh-huh. A los blancos, ¿verdad? Cuando eres racista es que llevas cierta intención, sí, para ofender. Sí, para ofender, uh-huh. Pero en realidad, pues quémate varias veces, o sea, yo me pone sí. Negro con el... Sí. Nada más quisiera decirles que esas campanitas que se oyen no estamos en misa, ¿eh? Bien, ¿sí? Ni es el señor vecinos. De los helados, ni es el Dalai Lama dando misa, es la vecina con el niño. ¿Qué más, guachito? ¿Qué más? Es que... ¿Qué más? Es todo, mira. Ah, y definitivamente, trolls, queridos trolls, no vamos a quitar la tira. Ah, bueno. Sí, porque están esperando que ya la cambien, ¿no? Ahí me dan risa. No la cambió. Bien, la cambió, me da risa algo. Que estaba platicando con Mr. Cara de Hamburguesa, alias Mikey. ¿Qué estabas diciendo, Mikey, de a qué Estados Unidos se refería? Es que un cuate dijo, no me acuerdo qué nombre tenía, que ese estado que tomara conciencia de lo que se le da cuenta Maya de que Estados Unidos... A la gente de Estados Unidos le podía ofender esa tira. Y yo le puse un comentario. Ah, porque dijo que sí íbamos dirigidos también a ese público porque traducimos las tiras. Entonces, que fuéramos conscientes de que Maggie sea consciente de que estás afectando. Así es. Y yo le escribí ahí, a ver, ¿de qué Estados Unidos te estás refiriendo tú? Del Estados Unidos que llama a los extranjeros, sobre todo los latinoamericanos, jardineros, indios, patarrajada, muertos de hambre. Bien, ¿a ese Estados Unidos bien, te refieres tú? O al Estados Unidos que ya me están diciendo que hay un reality show de todos los que están en la frontera cazando mexicanos. De la frontera cazando mexicanos. Y se pone, y esto es real. O al Estados Unidos que masacró a todos los indios, que les quitó todas sus tierras. Al Estados Unidos que mató a su presidente Abraham Lincoln porque estaba aboliendo la esclavitud. No, pero aparte, hay mucha gente de color que no lo toma mal. Claro. Esa la parte. Gente que está sana mentalmente. La mayoría, el 75% de los stand-up que hacen todos los comediantes, Chris Rock, todos ellos, sí, los negros, se atacan todos los comerciales, sí, que son racistas, sí, todos son el color, sí, todos los comerciales, si ustedes ven en YouTube, en todos, sí, lados, empiezan con chistes, el mismo Johnny Laboriel, ¿saben qué voy a hacer cuando esté viejito? ¿Sí? Voy a parecer puro apagado. Entonces, ellos atacan de esa forma, y según el contexto de las palabras que están diciendo estos cuates, entonces el cómic más racista que hay en el mundo es el de Spawn. Pero es que, mira, como les digo, les puse ahí, Si a estas vamos, entonces ya todos los que nos dedicamos al medio del entretenimiento, pues vamos a tener que dedicarnos a otra cosa, ¿no? Porque todo es, ¿cómo se llama? Es ofensa para, pues, todos los que tienen trauma. Yo voy a dejar de hacer las del yo porque ofendo a la religión. Yo voy a dejar de hacer el manual del guerrero Kundalini porque va en contra del catolicismo. Voy a dejar de ser Calmatrón. Porque también Jim Carrey también va a tener que cambiar de profesión porque él se la pasa imitando todo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Quitamos nuestros personajes porque quiten a Speedy González. Sí. Se me hace una ridiculez. Es una ridiculez. Y déjame decirte que esa visión con la que están criticando estas personas, pues es la visión de ellos, es la visión tergiversada y enferma de sus mentes. Pero ni siquiera es esa visión. Es para... Pues están buscando un punto para crear más violencia para... Por eso me refiero que todo eso, si tú atacas a una persona es porque es tu visión. O sea, no es porque esa persona esté mal o independientemente de eso, o sea, es tu visión. Entonces, si así ves el mundo con esa cara, pues yo creo que tienen que hacer... Por ahí alguien dijo, tienes que empezar a limpiar la casa desde... Empezar por tu casa, ¿no? A limpiar las cosas. Bueno, pues empiecen ustedes. Critican esa tía, ¿no? Por ejemplo. Pero ve el blog de Nathaniel, cuántas ofensas hay hacia nosotros. Es a lo que yo quería llegar. Exacto. Nos están acusando de que estamos lastimando a gente de color y eso. Pero yo quisiera ver que la gente viera cuántas peladeces y qué modo de tratar a las mujeres por parte de los trolls, sobre todo a las mujeres. No, yo dije Cruella de Vil, pero Cruella de Vil no es ofensa. No, ella es un demonio, es otra cosa, pero... O sea, la forma en que les habla, que le dicen cosas a Mariana, a Susy, a Rebeca... Todo eso va, eso es una bajeza vil. ¿Y quiénes son los que lo dicen? Son los que están criticando. ¿Pero quiénes saben? Exacto. O sea, los únicos que pueden decirlo, y lo digo públicamente, Memo Salas, Micro. O sea, que pueden decirlo. Son gente que ha estado aquí, porque dicen cosas que están bien. No que lo digan ellos, pero los únicos que lo pueden decir son contados con las manos. Exacto. Y esos que están contados con las manos se lo pasan a otros y les dan la información, ¿sí? Pero esas que son porque es muchas personas que están atacando por diferentes lados, y solo los que pueden saber ciertas cosas de por ejemplo, de que si que cómo vivimos, o sea, que muchos están tergiversando que somos una secta y que somos esto y que somos lo otro. A Maggie la están diciendo varias cosas, a Susi también. O sea, ¿qué es lo que están tratando de decir? Pero ¿qué está tratando al final de cuentas? Que el responsable eres tú. Dijo Maritza, así lo digo así con las palabras, que la verdad, pues yo no acuso a Mariana sino a Oscar. Él es el responsable de todo. No, pero a lo que voy, lo que dicen que, por ejemplo, que luego hay cosas específicas de nosotros, que por ejemplo, que luego no hay trabajos, o que luego no hay, solo determinadas personas que han estado aquí con nosotros saben cómo operamos y por qué operamos. Y otra cosa es que aumenten las mentiras. Exactamente. En eso. Sí, sí. Muchos dicen, están viviendo juntos. Es una secta, porque viven juntos. Bueno, los únicos que pueden decir, y si hay responsabilidades, son muy poquitas personas. Ahora, están diciendo muchas falsedades. Por ejemplo, como lo de Luis Gantús. Que Luis Gantús dijo que mi papá había sido corrido por IGEA, por mi culpa. Que hasta vino mi papá a desmentirlo. Uh-huh. Pero así como eso es lo que están diciendo varias cosas. Y eso, chamacones, no se vale, porque una cosa es que nosotros les digamos a una persona que viene y nos diga, ¿qué opinas de mi trabajo? Pues mira, te falta perspectiva, te falta esto, y salen enojadísimos con nosotros, y luego van a despotricar por otros lados. Es como Jorge Breck, en uno de sus posts, dice de plano así, dice, a mí me vale gorro, pero con la persona que me pregunte, yo le critique su trabajo, se va a aguantar. ¿Y ellos no se aguantaron? No, me refiero a Jorge Breck por eso, sino que se va a aguantar. Y a mí me vale gorro. Y entonces un cuate le dice, oye, pues yo cuando voy con los González me dicen que estoy mal, pero lo dicen de una forma amable. Y dice, pero yo no soy Oscar González. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es esto. Y les voy a decir otras personas les dicen más feo que nosotros. Y son sus amigos. Están ahí juntos. Pero cuando les dices, mira, te falta la perspectiva, te falta esto, te falta el otro, pero puedes mejorar en esto, o a lo mejor todavía te falta, ni modo, preferimos decir las cosas seriamente. Entonces, ¿para qué vienen? Pues es lo que, ¿para qué te preguntan? ¿Para qué? ¿Por eso? O sea, luego me da mucha cosa, porque hay muchos chavos amateurs que dicen, ¿qué opinas de mi trabajo? Critícamelo. Y yo digo, ya mejor no, porque capaz que le digo esto y se vuelve otro troll más, ¿no? Otro enemigo. Y si no les dices también, ¿no? Eso sí, cuando viene, sí les digo, ¿saben qué? Pero se los decimos de una forma decente, porque muchos andan diciendo por ahí. Académica. Hay muchos que están diciendo que de plano les decimos, ¿sabes qué? No te dediques a esto. Nunca hemos dicho eso. Eso jamás. Lo que sí hemos dicho es que, mira, no tienes posibilidades, pero, puedes dedicarte a practicar mientras estás practicando, y a color, al feminismo, a otras cosas que si quieres. En primera, nosotros nunca decimos eso porque es por lo que luchamos tantos años. Exactamente. Porque hay gente que sí les dice así a mucha gente y han roto corazones e ilusiones, y nosotros estábamos en contra de eso. No pueden decir, jamás mencionamos eso, al contrario, estamos en contra. Ahora, cuando digo, por ejemplo, que estoy molestando a Maritza de que no dibuje, es la verdad. Es que la verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un nivel profesional de ciertas cosas en internet para tratar de informar a la gente, llega esta niña y se pone a alegar de cosas que ni sabe porque ni vive del medio. Eso es lo que a nosotros nos molesta. O sea, no porque no pueda opinar, o sea, puede opinar lo que quiere y todo, pero en un momento dado, si se va a poner a opinar a nivel profesional, nada más porque hace webcomic, que por cierto no fuiste la primera, fuimos nosotros en 1996, y hay fotos en la Conque, ya tengo unas por ahí. Uh-huh. Estábamos promoviendo el exactamente club. Entonces, por y favor, después señores. Y yo, Stan Lee, y ya después tú, hasta después. Ajá, exactamente. Entonces, el rollo es esto. Por favor, si van a atacar, Pues que sea con fundamento. Pero están ya, hablan de algo sobre el dibujo, y terminan con Karmatron. Cuando ya no tienen otro, dicen, es que Karmatron ya no funciona. Es que Karmatron, es que rebelde. O sea, es que rebelde, es que tú que no pagaste. Ahorita están diciendo, por ejemplo, de que no, de que si pagamos nosotros el trabajo de las personas. Déjenme decirles que todas las personas que han estado en Kabum, de entrada se les ha dicho que esto siempre ha sido una aventura, que no hay dinero. No hay dinero, pero estamos tratando de rescatar nuestro medio. Todos, vamos. Que se hagan responsables, que se fajen los pantalones y que se hagan responsables de esa decisión que estuvieron, que es 5 años, 3 años, 1 año, el tiempo que hayan estado aquí, que se hagan responsables. La aventura es, estamos luchando por reactivar una industria, podemos tardarnos tiempo, mucho tiempo. Las personas lograron ciertos contactos gracias a que estuvieron con nosotros. Estudio. Lograron mejorar sus técnicas, ciertas cosas, porque estuvieron aprendiendo también. Y al mismo tiempo sabían cómo era el riesgo. Los que están aquí, se necesita estar retrasados mentales para que de alguna manera no se salgan si es que ven algo negativo en el estudio. Estamos todos aceptando una realidad de una aventura que puede ser incierta, porque estamos luchando contra el corriente. Pero déjenme decirles que ahorita que ya estamos viendo la luz, por fin, después de tantos años. Ahora muchos les da coraje. Porque ya muchos me han dicho, oye, pues cuando ahí nos avisas, pues mangos, que no te quedaste a luchar. O sea, la idea era luchar. Tú te comprometiste a luchar. Hay otros amigos, muy buena onda, que están con nosotros y nos han dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo estar con ustedes porque yo necesito sacar dinero para esto y esto y esto. Y no estoy tan loco como ustedes para seguir adelante, ¿no? Y son tan amigos como siempre, y ellos están con nosotros. Lógicamente, sabían cómo, y platicamos desde el principio. Pero hay unos que le entraron, sí, yo estoy contigo, y luego se salen, y empiezan a hablar pestes de nosotros. Pero ya vimos también las intenciones que tenían, y que no salíamos como Micro, que dice que o sea, está diciendo puras mentiras. Que ahorita, si eso es lo que pensaba en ese entonces, pues qué hipócrita. Pues sí, o sea, lo que estaba buscando es una velita prendida, pero como no la hallaron, pues se fueron. Nosotros respetamos siempre que estuvieran aquí o se fueran, porque era su decisión. Exacto. Y como dijo una vez tu papá, las puertas de Kabum siempre estuvieron abiertas para si querían entrar o salir. Exacto. Jamás se les obligó a nada, jamás se les explotó, al contrario, porque muchos están diciendo eso, ¿no? Cuando realmente nosotros les entregamos y tú le entregaste muchas contactos y los llevaste y se hizo mucho por estas personas. Ahora, no tienen, por lo menos deben de respetar. Ahora voy a platicar el único caso en el que hubo dinero, que podía haber dinero, y voy a explicar cómo pasó. Cuando estábamos haciendo Blue Demon, Karmatron y RRD, no podíamos darnos ahorita abasto porque pues estábamos haciendo Blue Demon, Karmatron al mismo tiempo y otras cosas, aparte de publicidad que estábamos haciendo con todos los de Kabum. Entonces dijimos aquí entre nosotros, vamos a llamar a alguien externo, que ahora sí va a haber dinero inmediato. Y empezamos a dar chamba. Entonces así empezamos a dar chamba y generar pues fuentes de empleo. Entonces llamamos a los mataquetos, que se las daban de muy, de que yo hago esto y que yo hago lo otro. Y lo digo porque por ahí están diciendo que nosotros no les pagamos. Entonces, ¿pagarles si los hubiéramos demandado? Si los hubiéramos demandado ahí, por ahorita lo que les voy a decir. En un momento dado, yo les dije, miren, este va a ser como su parchís, para mí fue parchís. Este va a ser para ustedes algo increíble. Van a estar ganando aproximadamente unos 30,000 pesos mensuales. Porque el pago iba a ser muy bueno. Iba a ser jugoso para todos porque el proyecto de Rebelde, aunque sea intrascendente, pero generaba mucho dinero. En ese momento, le dije nada más que ahorita no vamos a poder pagar en el arranque, sino hasta dentro de unos 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque como se va a meter a boceadores, necesitamos que regrese el efectivo, sí, que se mueva, y cuando empiece a generar ya el número uno que se empiece a pagar, desde ahí empieza a contar mensualmente ya el pago. ¿Qué dice? No, ellos no ven en un año. Por Stan eso. Lee mismo dice, sí. En un año nosotros no sabemos. Exacto. Nada. Hasta que sabemos si fue un éxito o no en la revista, y se posiciona y ya empezamos. Entonces, dijeron, ok, yo lento, qué bueno, gracias, qué bueno por avisarle. Llega el primer número. ¿Cuánto tiempo se tardaron en el primer número? Casi 2 meses, ¿no? Como 4 meses, más o menos. No, y aparte no daban el ancho. Tenemos ahí todas las copias de todos los, las todas las correcciones y no daban no el sabían ancho. Hacer perspectiva. Guacho tuvo que entrarle al quite. Pero lo que más me molestó es que no nos entregaban a tiempo. Y gracias. Aquí hubo un problemita legal que tuvimos que resolver con Televisa. Porque si no hubiera habido ese problemita, la falta de seriedad, de compromiso y de entrega de estas personas nos hubiera ocasionado problemas legales muy fuertes. Que por cierto, por eso Guacho entró al quite, porque exacto, teníamos que entregar un número, ajá, que ya iba a salir y ya estaba a punto de salir, nada más era arreglar esa parte, ajá, con la parte legal de Televisa, sí, pero ya estaba listo. Pero eso porque lo terminó Guacho. No entregaba y no entregaba, y luego me hablaba por teléfono, es que ya no hay dinero, me hablaba Cocoro. Es que mi papá me está diciendo que ya necesito trabajar, y que necesito ya el dinero, y que quién sabe qué. Y lo digo, porque tampoco se vale que estén diciendo que no pagamos. Pero entonces, yo le suponía mal porque su papá le trabajar en su escuela. Y entonces sí, suponía su máscara, que es su ancla, ¿no? Para sí, estar ahí escondido. Entonces, de alguna manera le dije, ¿sabes qué? Espérate, habíamos quedado que el dinero iba a empezar a llegar cuando empezaran a regresar las ventas. Dicho y hecho, no pasaron del 1, el 2 quedó todo muy mal, se tardaron siglos y el proyecto se vino abajo, ya no salimos con más. ¿Por qué? Porque sí, gracias. No, ahorita no digo que fueron por ellos que se acabó el proyecto, fue por un problemita legal con respecto a Televisa, pero si no hubiera habido eso, nos demandan a nosotros por falta de, porque era una licencia. Y ya habíamos quedado que tenía que entregar. Se estaban moviendo muchas cosas en medio. Pero permíteme decir algo también. O sea, estaba tan mal hecho su trabajo que Tona tenía que recortar y pegar para ajustar porque estaban mal las secuencias. Estaba mal, creo que Guacho es el que también no sabían hacer fondos. Están los fax ahí que tenemos, sí, que ya le mandaba corregir y yo dibujé muchos fondos de páginas, exacto, que llevan. No pudieron con el trabajo, ¿no? No funcionan. Ahora, pueden hacer chavas espectaculares así en pin-ups, pero a la hora de hacer historieta, que no es lo mismo hacer historieta, bueno, que hacer ilustraciones. Eso es lo que no entienden los nuevos valores. Bueno, incluso había una escena donde estaban ellos en la universidad, en la cafetería, y no sabían hacer una bandeja con platos cubiertos, o sea, lo que traían, ¿no? Que supuestamente estaban comiendo. No sabían hacer eso tan simple, ni en perspectiva. O sea, no, y en esa escena me acuerdo muy bien, habían pegado, bueno, habían dibujado muchas caritas, y eso nada más para rellenar, porque ni siquiera sabían terminar los cuerpos completos de los personajes. O sea, había muchas cosas que mucha deficiencia, y nosotros hablábamos con ellos, incluso, me acuerdo que alguien después llegó y dijo, no, pues es que se la pasaban jugando videojuegos, y si yo iba a su casa, y yo le decía, oye, pues que no ibas a terminar Rebelde, y estaba un juego de videojuegos, entonces tampoco se vale, o sea, que si vamos a hablar mal, pues podemos sacar todas las correcciones que les hicimos para que vean que tenemos la razón, ¿no? De hecho, creo que en esa época, cuando empezaba a salir Rebelde, con Humberto, ¿no? Sí. Y opinó sobre el cómic. Sí, exacto. Sí, pero bueno, en esos tiempos. Pero la verdad, todos los demás proyectos que han salido de Kaboom han sido puras cosas de experimentos y de proyectos que no se podían concretar, no sabíamos, porque no pertenecíamos a una editorial establecida. Nosotros somos una editorial, pero ahora, independiente. Y de alguna manera, muchas circunstancias se movieron para las que no salieron las cosas. Y no nos arrepentimos por estar en esos proyectos que fracasaron, porque no fracasaron, simplemente fueron intentos. Gracias a todo eso que hemos pasado, hoy en día se puede decir que estamos a punto de hacer otro intento mayor. Y si todo sale bien, que esperemos que sí, esto va a poder generar empleos para muchos ilustradores, para muchos dibujantes, pero nadie piensa para los demás, todos piensan para salvarse a sí mismos. Y esto de la asociación que estamos formando es precisamente para poder generar empleos y poder hacer frente a una cuestión de la industria que se pueda maquilar historieta, animación y otro tipo de cosas. Pero siempre están los... Sí, pero ya ahora sí va a haber filtros. Sí, ¿no? Exacto. Porque precisamente todo esto todo esto que sucedió fue bueno, yo siento, porque sacaron el cobre, ¿no? Y qué bueno, porque así ya sabemos quién es quién en el medio, ¿no? En el poco que queda, porque no todos son del medio, aunque lo digan. Y pues ya podemos ser más, yo creo que va a ser una buena época, en donde ahora sí van a ser verdaderos artistas con otro tipo de mentalidad y actitud. A ver si como y no todo el vedetismo que hay ahorita, ¿no? Y que ahorita es qué bueno que todas esas agresiones para el, como le puse ahí, cuando tú te conoces a ti mismo, pues no te llegues a disque ofensa porque realmente ni te lo están diciendo a ti, ¿no? Son a sí mismos, entonces... Pues allá cada quien su camino y que les vaya muy bien. Sí, y es importante de que nos ubiquemos, porque la industria no son las novelas gráficas solamente. La novela gráfica es parte de la industria y con eso no se va a generar un movimiento. Digan lo que digan. Ah, claro. La novela gráfica. La novela gráfica es un lujo, es un cómic que para los conocedores de historieta, los que pueden comprar la novela gráfica y saben del rollo, pero la gente que está allá afuera, la gente que está afuera y que gusta de las historietas, que desgraciadamente por el tiempo que ha pasado poco a poco se está desvaneciendo, quieren la continuidad, las personas quieren mucho la continuidad de qué va a pasar la siguiente semana. A lo mejor los que les gusta la novela gráfica ya no, pero hay un público allá afuera cautivo que sí puede gustar todavía, y podemos entrenar a que lean novela gráfica. Y no solo historietas de fantasía, sino volver a las historietas populares, pero con más calidad, que ya no se van a vender los millones como se vendían antes, pero sí se van a poder vender los miles. ¿Y quién sabe? Pero yo creo... Por ejemplo, el webcomic también es una ilusión. Sí. O sea, dice Maritza y todos los que hacen webcomics que viven de esto del webcomic. Sí, una persona, dos personas. Pero hay que saber una cosa. Sí. Pero la industria... ¿Maritza vive con sus papás? Sí, pero no sé, ni me importa. Pero la industria no es una persona, ni lo que le pase a la persona. La industria somos todos, hay diferentes necesidades, hay mucha gente que necesita empleos. Vivir. No necesita 5,000 pesos para sobrevivir, necesita 20,000, 50,000 pesos. ¿Te va a dejar el cómic ese dinero? Pero es que nada más piensan en ellos, no están pensando en el medio. El medio, la industria, cuando había una industria, y lo he repetido muchas veces, los que vivimos de eso, ganábamos 150,000 pesos semanales. Sí. Porque había una industria, y aparte las regalías que eran mayor que lo que te pagaran. ¿Por qué? Porque había un número, había un interés. Dicen que ya no hay interés en el público. Yo eso no lo creo. No, no lo creo. Yo sí creo que van a bajar las ventas y bajar, porque no se van a vender los millones, porque hay otros medios ya, los medios de comunicación. Sin embargo, poco a poco irá creciendo esto para vender los miles. Debemos empezar por vender los miles. Yo difiero un poco en cuestión. Tienes razón y lo apoyo eso también, ¿no? Pero, no sé, yo pienso y siento que esto es un medio alterno. O sea, más bien, lo que es el Internet es un medio alterno. Y los medios no se pelean. Es como el cine, como la literatura. O sea, la gente siempre está ávida de querer a lo orgánico, ¿no? De tener el libro en las manos, de oler las hojas, ¿no? Es muy diferente a tener algo electrónico. Claro. Y yo creo que sobre todo la gente, la masa, por eso se llama arte de masas. ¿Por qué? Porque va directo a una cantidad enorme de personas y los tirajes deben ser altos, ¿no? Para que llegue a todos, a más gente que se pueda. ¿De qué sirven 1,000 copias? Exactamente. Entonces, esta misma, cada industria tiene sus propias leyes y se tienen que respetar, y esas leyes va para todos. Y eso no lo ponemos ni Kaboom, ni Editorial Tucán, ni Vid, ni nadie, sino el mismo medio te lo exige. Además, hay una herramienta que, pésele a quien le pese, que como dices tú, no lo pusimos nosotros, es la única solución a esto del medio de la historieta. No es ni la capacidad de dibujar, ¿cómo se llama?, en las temáticas y todo eso. La parte más importante que veo yo por la que no funciona la historieta es que ya no hay maestros que aguanten sentada las horas en el respirador para cumplir con un deadline. A eso iba, a que si se hiciera una industria como antes, se necesita gente preparada. Exacto. Con la disciplina, con el oficio, que, o sea, maestros, gente que realmente, si tú necesitas sacar un producto, lo tengas en tiempo, en el deadline que se necesita. Muchos dicen, sí lo hay, Sí lo hay. ¿Dónde? Sí lo hay. Hay muy buenos que hacen cosas muy padres. Pero échenle una semana. Dos semanas. Pero también voy a otra cosa. ¿Tres semanas? Los contenidos. Los contenidos son la clave para que también sea un éxito. Si se hacen bodrios, tanto en contenido como en arte o en uno o en otro, pues no va a vender. Pero yo estoy segura porque, como tú dices, la esencia de la gente no cambia. Exacto. Puede ir evolucionando en tecnología y muchas cosas, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Y la gente está requiriendo todo este tipo de temas. Aparte, hay otra cuestión. Como les digo, pueden esos maestros o estas personas que dibujan aguantar una semana, sí, dos semanas, okay, tres semanas ya están sufriendo, cuatro ya no pueden, cinco le llaman al amigo para que le empiece, empiece a dibujar. O van a empezar desde no, yo salgo a tal hora, y sí, me tienes que pagar, y me demuestra. La historieta se necesita argonautas para volver a hacer esto, gente que esté comprometida con el medio y que se desplace para crear una industria como antes se hacía. Y eso es lo que todavía no creo, por lo que pueda, si no hay gente preparada en ese momento, no vamos a poder contar para esto que estamos haciendo. Okay, hay muchos que dibujan increíble, pero de esos hacen una ilustración increíble, ahora hazme de esas 10. Uh-huh. No, pues me la hice en una semana, la necesito que la hagas en un día. Uh-huh. Entonces eso es lo que falta. Aparte, otra cosa que falta también es la gente cree que lo que ellos están haciendo es lo mejor. Uh-huh. ¿Sí? Y la fórmula para generar una buena historia comercial es, como decimos siempre, es un 50% de un gusto personal, que te guste a ti, autor, porque todo el mundo trabaja porque le gusta a uno trabajar y le gusta a uno las cosas. Pero también tienes que ponerte en el caso de la gente que le gusta. Es un 40% y un 10% para los críticos. Dales unas, que en realidad vienes haciendo un 70, un 80%. Pero muchas personas, como en el de Nino Canún, que dijo Bachan, yo dibujo porque a mí me gusta. No pienso en el público. Uh-huh. Pues ahí está la prueba. Desde ahí. Uh-huh. Ahí está la prueba. Es muy bueno Bachan, pero ¿será un potencial gigantesco el que lea al Bulbo? Sí, no pudo con el Bulbo cuando lo sacó, es que incluso en una de las revistas del Bulbo lo menciona, que tuvo que llamar a sus amigos. Sí, pero a lo que voy es muy bueno, pero ¿cuántas copias lo van a...? O sea, ¿cuántos intelectuales? No puede con el ritmo. Por ejemplo, Humberto Ramos ha trabajado, ha tenido éxito porque tiene el ritmo de trabajo. ¿Pero quién se lo enseñó? Pues, pero tiene el ritmo de trabajo como debe ser. O sea, es el ritmo real para trabajar en una compañía de Estados Unidos, ¿sí? Y eso que traza. Pero necesitamos gente que trace en tinte y coloree. O sea, precio México. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuántos se atreven a hacer esto? Pues los poquitos, por eso también el cómic no existe ya, ¿no? Y no estoy diciendo de las personas que vienen con ayudantes y todo eso, ya es lo de menos. Cómic de autor comercial continuo que dure mucho tiempo. Eso es lo que va a generar la nostalgia. La nostalgia genera fan. El fan te sigue. O sea, están faltando muchos elementos para generar fans. Están generándose fans por medio de los chismes y de todas las cosas que se están generando, pero no por producto. Y cuando llegue la realidad, mucha gente va a querer entrar. Los mismos que critican son los primeros, porque ya son dos varias veces que nos ha pasado en este trayecto, en estos años, son los primeros que te hablan para que les des chamba. Uno de ellos fue Mansur, que fue el primero que empezó a echar tierra, ¿no? Uno de los primeros. Uh-huh. Y las tonterías que, por ejemplo, está diciendo Maritza, en el blog este donde estaban hablando de los... De Vargas Buche y de ellos. Las tonterías, ¿no? Que el medio se acabó porque antes eran cómics semanales, bueno, historietas semanales, y como eran tantos títulos, pues no era conveniente y por eso se acabó el medio. No es cierto. Por favor, a eso nos referimos con las tonterías, que una vil amateur, no un título, ella. Una vil amateur está diciendo cuando ni siquiera vivió de esto. Y aparte hay otra cuestión. Sus palabras no tienen peso. En ese momento se estaba hablando de cosas serias, sobre historietas, porque estaban diciendo los maestros de la historieta, que yo ahí los critico también, porque dicen... Es que debemos unirnos porque los patrones nunca, siempre nos explotaron y hay que unirnos para esto. Y le digo, ¿por qué no lo hicieron hace mucho como yo? Sí. ¿No los invitaste tú, tu sí. papá? ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando estaba todo en la época de oro del planeta? Claro. ¿Por qué no se rebelaron? Si hubiéramos dejado de dibujar todos al mismo tiempo, se paran las máquinas. ¿Sí? Pero no, hay que proteger la comida de los niños y de la esposa y todo. Aunque te pisotearan, ¿no? Aunque te pisotearan y te explotaran, ahí estás trabajando, ¿no? Ahora, y muchos dicen, es que yo tengo que mantener a la familia. ¿Tú crees que yo no? O sea, ¿ustedes creen que yo no tengo que comer o no tengo que proteger? Pero me fajo los pantalones. Claro. O sea, y la familia entera simplemente, se los pantalones. Simplemente aquí todos los cabules nos fajamos. Hay veces que no tenemos ni siquiera para comer un solo día. Y lo digo porque muchos dicen, ay, no digas eso porque te van a... es un don nadie, un loser. ¿Saben qué, señores? Me vale gorro. Los losers son los que hacen las aventuras. Las aventuras son los que tienen que pasar hambres. Y no porque sean mártires ni nada, sino simplemente los otros, los winners, nunca se van a atrever a hacer las cosas. Los losers son los que crean industrias para que los winners tengan que comer. Exactamente. Entonces, ahorita con lo que estamos haciendo con la asociación, muchos la están ninguneando. Muchos están desconfiados. ¿Saben qué? Desconfianza llama a que, pues, no, bueno, ya no entraste. Pues no. ¿Sí? Ahora, esto es para bien de muchos, de mucha gente, para bien de la industria y para generar fuentes de empleo. Pero nadie quiere unirse. Nadie quiere hacer. Todo el mundo está haciendo asociaciones para contraatacar a la otra asociación. Entonces, pero desgraciadamente, las personas tarde o temprano se quedan en su propia vacuidad, en su propia mediocridad. Es ver lo que está pasando con lo que dices de estos maestros, ¿no? Uh-huh. Se dejaron poner el pie en el cuello y ahora quieren protestar. ¿Protestar contra qué? Porque si ya no existe el medio. Ya se acaba de terminar ahorita la novedad. Lo último que quedaba, la semana pasada tronó. Están hablando a tu papá, a tu casa. Sí. Editorial Bid, no sé qué va a pasar con Editorial Bid. ¿Ya va a vivir de las puras tiendas o no? Sí. Ahora ya ni les pagan. ¿No? Están hablando que si tenemos chamba, que porque ahora ya la modalidad es que ya no les pagan. A ver si les pagan. Pues, ¿por qué no se unieron cuando en ese entonces tu papá estaba cerrado para luchar? Hoy están en la modalidad Kabum, precisamente. Van a tener que hacerle como Kabum. Pues sí. Trabajar sin paga. Trabajar sin paga para poder generar un empujón y hacer arietes y crear un camino, pero no están preparados para soportar eso, porque siempre estuvieron con la papá imprenta, papá editorial me paga, y de alguna manera yo por eso me salí en el 85 a hacer cómic independiente, precisamente porque no quería yo estar sujeto a dibujar sensacionales, nada más por dinero, para sobrevivir. O sea, yo quería hacer cosas para la familia. Y entonces nos ha costado un trabajo, la gente no sabe. Por eso me da mucho coraje las personas que salen de aquí y dicen su versión. Aparte, si no quisieron estar acá, pues es respetable. Pero no estés hablando mal de alguien que te dio de comer, porque que veniste a merendar muchas veces porque no había nada. O simplemente te dimos todos nuestros contactos. Cuando no eras nadie, ¿no? Exacto. Pero fíjate qué diferencia. Ahí yo traigo otra versión. Hay algunos que no están, que tampoco están de acuerdo con los ideales de Kabum, pero que respetan. Exacto. Y no se meten a estas, a hacerlos de esbirros de un enmascarado que en realidad son varios y que no, y están perdiendo el tiempo. Un ejemplo, lo digo al aire, Beteo. Sí. Beteo es uno. Exacto. Uh-huh. Beteo me dijo a mí, yo la verdad no quiero, o sea, no quiso entrarle. Y es respetable, para mí es... Claro, él tenía otras aspiraciones, pero está haciendo su camino, jamás habla de nosotros, ¿no? Exacto. Al contrario, respeta. Incluso Gabriela Maya una vez lo invitó, o porque ella estaba invitando en el blog de los enemigos de Karmatron a mucha gente para que fueran a hablar mal de Oscar, ¿no? Y a uno de ellos fue a Patricio Beteo. Sí. Y Patricio Beteo entró y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea... Igual. O sea, saben que van a volar, yo no tengo que estar aquí, ¿no? No están de acuerdo con nosotros, pero no. Porque no se metieron para ver qué estaba pasando. Y fíjate, es gente que... Esa es gente madura. No, aparte, puede que hablen detrás, no en medio, sino detrás, y está, pues están en su derecho, ¿no? Pero sí, pero no, no están en los chismes de toda esta bola de... Una cosa es emitir un comentario, sí, y otra cosa es atacar para dañar, ¿no? Y es otra cosa que... Estaban platicando con Guacho, por lo menos un enemigo como tal tiene la decencia y la, no, sino la educación de mostrar la cara. Un enemigo que no está de acuerdo. Lo que pasa es que no muestran la cara porque los conocemos. No, y si los conocemos. Uno de ellos es Martín Arsenio. Sí, exactamente. Es qué bajo caíste, Martín, porque hablando ya no, de un día, pareja, y esto no se va a quedar así. Un día, vamos a vernos bien. Sí, nos vamos a topar. Y vamos a ver qué onda, también con Luis Ventus y con toda la bolita. Humberto y todos. Sí, porque eso se me hace una bajeza total. ¿Qué más? Nos dice Rafa Delgado, ¿qué anda con la Comic Con México? ¿Sí puedo preguntar o no? ¿El futuro de este nuevo intento vale la pena asistir? ¿Es oficial? ¿Es una nueva llamarada con buenas consecuencias para recimentar la industria? Comenten sobre esto que comienza en junio. Bueno, nosotros vimos ahí una jugarreta. Richo Romero, que es el que está organizando la Expo Comic MX, creo que estaba con los de la Comic Con, según lo que tengo entendido, no me hagan mucho caso. Sí, creo que sí estaba con la Comic Con, pero creo que había ahí malos manejos de narcos y todo ese tipo de cosas. Y aparte siento que creo que el concepto lo estaba manejando Richo Romero y le quitaron todo lo que él organizó, según tengo entendido. Entonces, nosotros preferimos ir a la Expo Comic MX, a pesar de que, porque empezábamos a ver cosas muy, muy irreales, no había mucha información, preguntabas, no te decían, y dicho y hecho, ahorita aunque la Comic Con van a traer a ciertas personas, Fille, que es cuate también de nosotros, pienso que estoy apoyando más a la Expo Comic, que por cierto, yo pienso que los eventos tienen que volver a ser como los intentos siempre deben estar, nunca deben cesar, por mucho que lleguen los fracasos y todo esto, los intentos siempre deben, nosotros como Kaboom vamos a seguir también haciendo los intentos para hacer nuestros eventos, y estamos apoyando también. Esperemos que funcione bien. El de la Comic Con no, porque también están apoyando los trolls y todo esto, entonces literalmente sí se dividió, pero pues no sé cómo esté, ahora sí que las personas son libres de ir a los dos y pues ya que decidan cuál fue el mejor, nosotros vamos a apoyar al Expo Comic MX. Mira, por lo menos que en cualquiera de los dos eventos que haya cómics. Exacto. No, y que haya que hablen del cómic y todo, es como cualquier evento, aunque te caiga gordo la persona, pero no lo mencionas, la parte histórica de lo que participó, no es digno de ser tomado en cuenta. O sea, no es real, es solo a los cuates, pues olvídate. ¿Qué más? Nos dice Rafa, yo puedo decir que las niñas son un encanto, sobre todo tú, Susi. El único troll es Guacho, por fin Arigón. Ahí se va la lista de los Doctor Who. William Hartnell, de 1963 al 66. Sí, exacto. Patrick Troughton, de 1966 al 69. Jim Pertwee, del 70 al 74. Tom Baker, del 74 al 81. Ajá. Peter Davison, del 81 al 84. Colin Baker, del 84 al 86. Sylvester McCoy, del 87 al 96. Paul McNann, del 96. Y luego ya nos hace las otras preguntas. Sí, es que Doctor Who es una serie, pero increíble. Mali, que es... Está chiquita Maggie. Apenas lo vi. Me dijo el Christopher. Pero ella se enamoró aquí de Doctor Who. Mira las caras que hace. Quiero ver. Sí. Nos dice God Clone, el racismo y la esclavitud de ahora son peores que los de antes. Son parte de la cultura de la desigualdad, de la cotidianidad. La primera por la que es por ignorancia y vanidad, y la segunda por mediocridad laboral y cobardía. Exactamente. Norijico, yo no supe de ningún afroamericano que se quejó de la tira. Eran más cangrejos mexicanos y troleros. Sí, porque hay muchos que hablan inglés y creen que son de Estados Unidos. Algo que le comenté, de hecho, no sé si fue a Nori o fue otro amigo. Yo quisiera que los troles, como tienen tantas influencias con los Estados Unidos, quiero que se lo enviaran a los creadores de South Park a ver qué reacción van a tener. Y nos dice Alex Chamaco. Si van a escribir en inglés, por lo menos fíjense en la IP. Escriban bien. Van a salir de México. Y nos dice Alex Chamaco, así es, me gustó mucho esto que dijiste en el programa de Nino Canún Oscar. nosotros no nos vamos a rebajar a dibujar sensacionales, eso estuvo muy bueno. Sí, de hecho, como les decía en ese programa, nosotros íbamos a decir más cosas, pero desgraciadamente ahí se manejaron las cosas para cuando yo iba a hablar, entraban los otros, no nos dejaban, pero lo bueno de todo es que entró Carlos y Ricardo Peláez. Uh-huh. Se llevaron el programa porque ellos explicaron todo lo que queríamos hacer. Mi papá no dijo casi nada porque también... Uh-huh. También es que iban a bloquearnos. Exacto, y fueron a bloquearnos directamente. Aparte que esto no lo saben, pero en el SEC no se escuchaba, no escuchábamos lo que decía el público. O sea, así como se oye en la televisión, muchas cosas no se escuchaban. Entonces, tampoco podíamos escuchar directamente muy bien dónde estaban nosotros. Entonces, había mucha... Cuando yo gritaba, uh-huh, no me escuchaba. Pero eso fue bueno porque... como todos los que fueron ahí, yo creo que el 98% era lector de Karmatron, que fueron de todas las partes de la República. Fue la primera vez que hacen contacto directo con Oscar. Y porque los pasan la primera vez que los pasan al aire, pues no, la disculpa. Sí. Y es por eso, si no ha sido eso, no entran los de distribución porque no sabían. Exacto. Pero como vieron eso, se dieron cuenta y se metieron a la fuerza. Sí, porque ellos no estaban invitados porque Oscar fue el que hizo el panel. Y nosotros fuimos a promover. Yo fui contigo, ¿no? Sí. Fuimos a promover el programa y les encantó. Porque no conocían esta parte. Esto gracias a un amigo que se llama Alan Tawada, que es trabaja en Televisa. Él nos dio el contacto para entrar a Conino Canún. Y los productores nos dijeron que hiciéramos nosotros el panel porque sabíamos quiénes eran de todo el medio, que no fueran... Sí. Que pusiéramos un representante de cada giro. Por eso llamamos a Bachan, sí, a Ricardo Peláez. Está a Sixto Valencia, de distribución. Yo había llamado a voceadores, a uno de los voceadores. Y también estaba ahí incluido Sergio Aragonés. Ajá. Pero como estaba trabajando, obviamente Televisa lo iba a traer, ¿no? Pero no podía venir. Uh-huh. Uh-huh. Sí, estuvo padre eso. Ahora fíjate, lo poco que dijo tu papá fue fulminante. Sí, así es. No, aparte, que nos estaba supuestamente representando, que era Ortega. El de lente chaparrito. Sí, que era el de la Sociedad de Historietistas. Ahí se vio claramente que estaba vendido a la editorial. Sí. Como Silvia Pinal con la Ana. ¿Se le vio? Exacto. Exactamente. ¿Qué más? Según Silvia Pinal va a representar a la Asociación Nacional de Actores y está vendida a Landa, ¿por qué no ¿a Televisa? A Televisa, ¿por qué no se sale de Televisa como hizo Evangelina? Uh-huh. ¿No? Sí, por ejemplo, aquí él debería haber protegido. Gayur iba, que es un maestrazo, pero ahí iba representando a Egea. A Egea, aunque al principio yo voy por Egea. Y luego él dice, en el mismo programa, no, yo soy un dibujante. Cuando vio todo lo que vio la gente. Exactamente. Y cuando era ingenuo Humberto Ramos, que dice, ¿cómo dice que era? Dice en un comentario, es que yo antes era joven e ingenuo. Ajá, exactamente. Pues yo creo que más bien tenía sueños y estaba limpio de corazón. Ahorita ya no, ahorita se torció el árbol, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que más bien eso es lo que pasó. No, simplemente era joven, pero sigue de ingenuo. ¿Qué más? Perdón, Guacho. Una cosa. Sobre todo, yo espero que Humberto recuerde lo que le dijo el niño, que le gustaban mucho sus dibujos, que recuerda al público que olvidó. Exactamente. Siempre lo dijo, a él no le importó, era muy malinchista. No le importaba el público mexicano. Uh-huh. El pópulo. Uh-huh. Dice De Ángel, eso de la Comic Con México se oye como el Grammy Latino, la versión para pobres. Qué mal, en lugar de eso deberían revivir eventos como la Conque o incluso la MESIF, pero por todo lo alto se extrañaban esos eventos. No se preocupen, viene una utopía. Y no se imaginen de qué estamos hablando. Sí. Ahora sí van a ver lo que es bueno. ¿Querían millones? ¿Quién quiere un millón? Nos dice Rafa Delgado, ¿de quién es la Expo Comic? ¿Cómo se ve que no tengo nada que hacer, verdad? Ya son las 11, guacho, vete a dormir o ya comienzan a asustar. Pues a mí el que me preocupa eres tú, ¿te acuerdas de Guadalajara en los baños? Ahí me preocupa, sobre todo debajo de la escalera de tu casa. No, pues la es un chavo que se llama Ricardo Romero. Yo parece que son del club de Star Wars y de... Y es de Torre Carmatron, por cierto. Sí, entonces pienso yo desde mi punto de vista que está haciendo un buen trabajo, pero no sé, hay que esperar al evento a ver cómo es, ¿no? Esperemos por bien del COVID, porque mucha gente piensa que nosotros estamos queriendo boicotear muchas cosas, pero no es cierto. Si se acaba Editorial Beat, nos amuela a todos. Si se acaba Tucán, nos amuela a todos. Si se acaban las convenciones de cómics reales, como se han acabado, que no hay ya ninguna, pues nos está molando. Necesitamos un evento que genere cualquiera, ya sea que lo hagamos nosotros o otras personas, que genere movimiento. Bueno, pero hablando de eventos dignos, no la TNTO, la... Exacto. Digo, no, porque eso es... Eventos de cómics. Exactamente. O sea, con... Ahora ya todos dicen eventos de cómics y no cómics. Una convención... Digna... Que haya conferencias para intercambio cultural, que haya negocios, que haya participación de tiendas, que haya participación de artistas, intercambios. O sea, no que una TNT pues nada más vas a comprar o a ver manga o a ver... Vas cosplay. A comprar piratería. Exactamente. Puro cosplay. Piratería. ¿Qué más? Dice Jan, Oscar Marcelo pregunta, ¿qué pasó con tu gatito Manchitas? Ah, se murió en el 2000. 2001. Sí. Dice Carlos Simán, una duda, en la película de Dragón, la vida de Bruce Lee, se ve con mucha que en una lucha lastiman a Bruce en la espalda, pero en un documental dice que la lesión se dio porque hizo mal un ejercicio. ¿Cuál es la versión correcta? Las dos al mismo tiempo. Sí, se lastimó, pero sí, se hizo, es que él quería enseñar el Kung Fu a la gente de blanca y sobre todo de Hollywood, con lo que no estaban de acuerdo las sectas de estos de Kung Fu, y sí había peleas clandestinas que él iba mucho porque lo retaban, y en una de esas, cuando estaba haciendo un ejercicio, estaba lastimado ya de una de esas peleas y se lastimó muy feo. Estaba haciendo una de esas que se colgaba del tubo y hacía como especie de abdominales. Uh-huh. Y ahí se lastimó y se cayó bien feo. Así fue. ¿Ah? Como Jackie Chan hace lo mismo y se lastimó también. Uh-huh. Y nos dice por acá Alex, una pregunta, amigas, ¿cómo puedo darle más difusión a mi webcómic? Ya le hice una página en Facebook, pero ¿existe otra forma de darle más difusión? ¿O el problema no será la difusión sino la calidad de mi webcómic? Pues pueden ser las dos. Mira, por mucha difusión que des, es que el problema del webcómic es lo que no... Muchas personas no ven. Es muy fácil de subir. No tienes que imprimir. Cualquiera lo puede hacer. Pero cuando es gratis, las personas no lo... Pues lo ven o te ningunean o les gusta o lo que sea. Te dicen, ¿cómo se llama? Que está padre o que está feo. Te critican o lo que sea. Pero no hay movimiento. Y dependerá... Creo que una forma de hacerle publicidad es hacer una tira... disque racista, para que vayan los trolls y yo así pico a los trolls. La mejor publicidad es la que te hacen los trolls. Sí, la mejor publicidad es la que te hacen los trolls. Pica un troll y vas a ver cómo tienes rating. Nuestra mejor publicista es Maritza. Maritza, sí, de hecho, Maritza nos hizo publicidad con Carolina Rocha. Ajá. Una vez que Guacho hizo una... Que ella es nuestra amiguis. Sí. Nos ha hecho como tres veces publicidad. ¿Ah, sí? Y han subido el rating de nuestra página. Y luego sé que muchos de esos no regresan, pero muchos otros se quedan con nosotros. Y nos promueven. Ajá. Otros trolls. Ahora, puedes hacerlo en Facebook, mandar correos a tus amigos para para hacer volantes en eventos. Oye, de cómics. Fíjate, dicen, hay que adaptarse a los tiempos, dijo uno por ahí, ¿no? De los que comentaron, pues sí, antes tenías que hacer escándalos para que te hicieran caso. Ahora pica un troll y te hace, es el mayor promotor de... Ya no necesitas No, sí, pero puedes hacer volantes para darlos en convenciones, puedes sacar tu Facebook, puedes mandar correos con el internet. Utiliza el internet para esto, en muchos sitios donde puedes publicitarlo. Y en todos tus correos que mandes... pon un link hacia tu sitio web. Ahora, la calidad, aunque sea sitio web, merece un respeto en cuestión de calidad. Eso sí. La gente. Entonces, por ejemplo, esto sí quiero hablarlo públicamente, me van a odiar también por esto, voy a tener más enemigos, pero me vale gorro. Porque si no, si se calla el cantor, calla la vida, y creo que es mi deber decirlo. Existe un chavo que se llama Alejandro Altamirano, que está en, es de allá del, de Aguascalientes. Pero yo hablaba con él muy bien y todo, y nos hablábamos, es nos escribíamos. Es muy hipócrita, es el que tomó la foto conmigo, ¿no? Sí, nos escribíamos, y yo le decía, oye, porque él me platicaba que daba clases de dibujo en la Universidad de Aguascalientes, en alguna universidad de Aguascalientes. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Es que tú no puedes dar esas clases si no sabes dibujar. Y dice, no, pero es que pues aquí nadie sabe, y pues yo me hago... Así le pagan, ¿no? Así me pagan, saco para vivir y todo. Sí, ya lo sé, pero estás haciendo, ahí no está siendo ético. Y entonces, yo le dije, muchas veces le mandé correos, ¿sabes qué? No puedes dar eso porque estás amolando vidas. Y y ahora pues ya se unió a los trolls y pues ahora me está criticando, está haciendo dibujos. Y hubo un dibujo que hizo de Nathaniel, y lo hizo con la rodilla rota. Y hasta Pablo Jasso le dijo, oye, ¿qué le pasó a la rodilla? Ay, sí se dislocó, pero está viendo que está mal dibujado, ¿no? O sea, porque un dibujante cuando hace un webcomic, o tienes un estilo, que aunque no nos guste a uno, pero es un estilo bien aplicado, o eres un buen, también un buen dibujante, con un buen estilo, o con un estilo diferente. O sea, hay personas que nada más porque hacen monitos y ya hicieron la letra y, con, y todo, ya creen que eso es un cómic. Yo pienso, por cuestiones tradicionales, que debe debe decir la persona, soy un principiante, estoy empezando a hacer estos mis intentos. Y está superando. Pero no, soy un webcomiquero, soy un artista del cómic. El artista del cómic, antes, déjenme decirles, que cuando alguien salía, le limpiaba los pinceles al maestro. Le limpiaba de, iba por las cocas, por los refrescos, por las hamburguesas. Y y el maestro es el que decía, ya estás listo, así ya puedes estudiar. Sí, porque te estaban templando el espíritu también, te estaban dando una actitud propia para... Porque no es fácil dedicarse a esto. Todo el mundo piensa que es fácil porque ya suben el webcómic, ¿no? Como Maritza y todos ellos. Yo les preguntaría, al grupito de Maritza, ¿les gustaría que lo operara un médico amateur? Exacto. Ella tiene sus amigos, ya. Claro. Sí, un médico amateur que... Sin cédula ni nada. Sin cédula y sin nada. El que, o como los actores de doblaje que están ya llenándose muchos con los fandoms, que están diciéndose que son actores de doblaje, cuando en realidad no son ni actores. A ver, todos los que siguen y aman a los actores de doblaje, su trabajo, están de acuerdo en que los fanduberos, ¿no? O fandubs, como se llamen. Se digan actores de doblaje. Y le estén quitando la chamba a los doblajes. Hay que respetar los medios, señores. Hay que respetarlos. Porque como les pagan una bicoca de por sí a los actores de doblaje, y llegan estos chavos y les pagan menos, pues les van a dar la chamba a esos cuates. Claro. Porque no les interesa la calidad a los mismos productores. Pero al final de cuentas, esos productores van a tronar porque no van a dar resultados a sus productos. Exacto. Y es un círculo vicioso. Entonces, si tú te quieres dedicar a esto, tienes que ser primero, tener un compromiso y un respeto y amor por el medio. Y segundo, si realmente tienes la vocación, pues tienes que trabajar muy duro, porque va a ser tu tarjeta de presentación lo que hagas. Exacto. ¿No? Sí. Y preferible, y tienes que ser honesto contigo y decir qué es lo que quiero. ¿Quiero ser profesional del cómic o ser un simple monero? Ahí sí entraría, porque monero para nuestro medio es mediocridad. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Monero, como decimos, lo usan los caricaturistas políticos, que es diferente a los historietistas. Y siempre hemos alegado esto, gráficos. Nada más que nunca nos entienden. Cuando tú ibas y decías que eras un monero, los mismos editores te decían, ah, te pago tanto, porque es un monero, no eres historietista o dibujante. Entonces, eso se ofendieron muchas y se volvieron nuestros archienemigos en internet. Pero no entendieron, ¿verdad? Porque no habían vivido de esto. Entonces no entendieron ese código. Y en vez de ponerse a investigar y decir, ah, ok, no me estás ofendiendo, simplemente estás diciendo esto para que nos protejamos. No empezaron a atacar y a decir puras tonteras. Pues bueno, si así lo quieres, pues adelante. ¿Qué más? Nos dice por acá Rafa Delgado, jajaja, tienes razón, me espanto. Un placer oírlos, pero ya me voy a la meme, si no se me arruga el cuti. Saludos y abrazos, Oscar Sosa y toda la grupa Kaboom. Saludos, Rafa. Descánsale. Nos dice Godclone, chavos de Kaboom, ¿ustedes saben si es muy caro uno mismo tener su imprenta y taller de producción gráfica sin laboratorio de revelado? ¿Un equipo de buena calidad en selección de color y barnizadora para forros será muy caro? Para buscar ser más autónomos, ¿qué saben que eso? Mira, lo que pasa es que ya ahorita existen máquinas pues muy sofisticadas, ya no necesitas los negativos, ya te vas a... Pero sí es muy caro. Pero sí es muy caro. El mantener una imprenta es carísimo porque no la puedes tener nada más para hacer tus propias publicaciones. Perderías muchísimo dinero y no se autopagaría la... No sería negocio. No sería negocio y sería un elefante blanco ahí. Tumbado, necesitarías imprimirle a otros también para generar flujo y que valga la pena. Aparte te tienes que meter con sindicato de trabajadores, entonces ahí tienes que contratar a los trabajadores que sepan manejar la máquina, capacitarlos. Lo más factible que hoy en día, de acuerdo a cómo está la circunstancia, es usar a las imprentas que ya están, generarles chamba, generarles empleo para que no se mueran, porque ahorita con el internet pues ya se están yendo todo al internet. Pues, si hay que conservar en cómics de colección, cómics de culto, libros, pósters o cosas gráficas, hay que darles trabajo a las imprentas, aunque es muy caro, pero vale la pena porque así es la satisfacción de generar empleos a una industria que se está muriendo. Pero aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Si vas a generar empleos, por ejemplo, si vas a imprimir para generar empleos, ¿no? Con gente que ya tiene imprenta, ajá, para que sea un éxito debe tener calidad. Exacto. Los contenidos y la producción de tu producto, ajá, ¿no? Si no, no va no a funcionar vale y entonces también es un gasto inútil. Exacto. Por eso decidimos que deben ser profesionales de esto. Deben tener una guía artística antes de sacar el cómic, porque la guía artística no se mete con ideologías. Por ejemplo, yo puedo arriesgarme a sacar un cómic esotérico, porque sé que hay mucha gente de que le gusta el término esotérico, le gustan los ovnis, los fantasmas y todo este rollo, pero no se va a vender con gente que no le gusta esa temática. Pero tienes que hacer un estudio de mercado interno y externo también, para saber más o menos a dónde te vas a arriesgar. Por eso es que estamos tan seguros de que el cómic de fantasía y ciencia ficción se puede vender, porque hay mucha gente que puede valorar, y no me refiero a los especialistas los tengo en otro punto, son el 10% de ese porcentaje que les digo. La masa, los que están allá afuera, que gustan de las cosas sin complicaciones, no están entrenados todavía para la ciencia ficción y fantasía, y pueden gustar de un cómic que está tratado con cosas ilógicas para los especialistas, pero que son cosas divertidas para la gente simple. Pero no por ser divertidas van a ser sin contenidos. Exacto. O sea, ahora los cómics bien estructurados, con buenos temas, ajá, bien tratados, lo puedes dar a las personas. Sí, por ejemplo, lo que estoy diciendo ahorita, por ejemplo, de lo simple, no quise que sea mal de hecho, no. Por ejemplo, al hombre araña, si saca la telaraña por la mano, ajá, a eso es lo que me refiero. Ustedes pueden inventarle que es un cargador o que es natural. Y eso es el 10% de los especialistas son los que van a estar criticando eso. ¿Sí? No, es que no debe salir por ahí. Si es araña, debe salir por la cola. ¿No? O sea, a eso es lo que me refiero. La fantasía tiene sus reglas, tiene sus momentos de diversión para poder causar risas, enojo, frustración, desesperación, ternura, que lloren. Pero el especialista siempre te va a estar criticando determinadas cosas que no, así no debe ser esto, porque una araña debe sacar la telaraña por la cola. ¿Por qué la saca por las manos? Bueno, esto es fantasía, señores. O sea, es una historia, es una trama que así se fue creada desde el principio por Stan Lee. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos referimos con cosas para el porcentaje, para la masa. Que la gente no se va a poner a pensar en ciertas cosas, que al contrario, las va a tomar como parte de la mitología de ese personaje. Pero si ustedes dicen el Hombre de Hierro, pues no, ¿por qué usa esos colores rojo y amarillo? ¿Por qué no usó negro o plateado? Esas son las cosas que los especialistas se van a poner a discutir. Pero la gente no, la gente le va a gustar. Y son los que menos disfrutan. Es que la gente está libre de concepto. Exactamente. Está limpia y lo que y se pueden entretener con lo que les den. Exacto. Hablando, por eso hay que dar buenos contenidos. ¿No? Ahora hay otros que se van al extremo y dicen, es que eso es para retrasados mentales, aún el Hombre de Hierro y todo eso. ¿Por qué no lo entiendo? Me voy a la FIL a presentar mi libro. Mi novela gráfica, que eso sí se vende mucho. Pues sí se vende todo, mi copia se vende fácil. Sí. Se la vendemos una semana. Sí. No, en parte porque uno los regala. Ah, claro.